espacio publicitario. Tarde de 4 minutos, arranca Doble o Nada y arranca con una nueva historia del libro Too Much Horror Business de Kirk Hammett, guitarrista de Metallica. Este libro viene con 3 entrevistas diferentes. En la primera se habla sobre la infancia de Kirk y su amor por lo horrorífico cuando niño. En la segunda se habla de la naturaleza del coleccionista. Y en la tercera entrevista se habla un poco de la conexión musical, horror musical, cómics y la llegada de la pasión musical en la vida de Kirk Hammett. Pasión que se sobrepone a la anterior y de hecho le preguntan, ¿no pensaste en dedicarte antes de ser guitarrista a dibujar, a pintar, a estudiar cine? Algo que tuviera que ver directamente con esas ocupaciones, ese hobby que vos tenías. Y él dijo que sí, que sobre todo la conexión con la música llega también a través del arte, que cuando era chico se cruzó por un familiar con los discos en vinilo, que obviamente siendo mucho más grandes tenían un arte que se podía apreciar mejor, y se sintió fascinado por el arte del primer disco de Santana, de los primeros discos de Hendrix, ¿no? Por toda la onda psicodélica que había en las portadas de discos de aquel entonces. Recuerdo cuando vio por primera vez Paranoid de Black Sabbath con un señor en pijamas blandiendo una espada de plástico, y ese fue como un primer contacto entre esos dos mundos, esos dos amores de Kirk Hammett, hasta que cuando estaba por cumplir 15 años le regalan una guitarra y la música pasa a ser su prioridad. De hecho, él dice que empezó a vender muchos de sus más valiosos tesoros que tenían que ver con el horror y con los cómics para comprar discos, que cuando era chico escuchaba bandas como UFO, Pink Floyd, Led Zeppelin, Black Sabbath, Cream, el disco de Woodstock, y que vendió algunas posesiones horroríficas para comprar música, para comprar discos. Después, cuando ya estaba en Metallica, en un momento retoma su vieja pasión por el horror. Y dice él que cuando estaban en Europa grabando el segundo disco de Metallica, Ride the Lightning, ahí él ya empezaba a recibir un dinero de Metallica. Metallica ya empezaba a generar algunas ganancias, y cuando él vuelve a tener dinero ya como adulto, con un poder adquisitivo diferente al de niño, empieza su etapa de coleccionista, etapa que lo trae al día de hoy como uno de los grandes coleccionistas de este material del mundo. También él encuentra una conexión musical a partir de ciertas canciones y ciertas letras, como Iron Man de Black Sabbath. Iron Man de Black Sabbath, para él, cuando escucha esta introducción, lo que suena en Vortex es justamente Iron Man de Black Sabbath. Para él esto era como Frankenstein caminando, ¿no? Él pensaba en un monstruo cuando escuchaba esta canción y no tanto en la música. Obviamente que Black Sabbath, como lo comentábamos ayer, también había sido para él otro escalón que unía esos dos amores. Black Sabbath es el título de una película de horror, de ahí el grupo saca el nombre e inventa esta música terrorífica. Por lo tanto, Kirk estaba todo el tiempo conectando los puntos entre estas dos actividades. Y cuenta que llega a conocer una banda muy, muy ligada a todo este mundo, uno de los pioneros en combinar las dos cosas, gracias a Cliff Burton, el bajista de Metallica. Cuenta que estaban en Nueva Jersey, ahí donde el grupo había ido a grabar su primer disco, Kill 'Em All, ahí donde lo despiertan a Mustaine y le dicen, tomá, este es un boleto de ida para San Francisco, en micro, te volvés solo, estás afuera de la banda. Ahí es, a esa ciudad llega Kirk Hammett de California para unirse al grupo y grabar Kill 'Em All. Bueno, dice que antes de empezar a grabar, apareció Cliff Burton con un cassette. Agarraron el cassette y se fueron a dar unas vueltas y en auto, manejando, y Cliff Burton estaba enloquecido. Dice que perdió el rumbo, en un momento se olvidó hacia dónde se dirigían porque iba cantando los temas, golpeando en el volante, él iba manejando, y Kirk le dice, ¿qué es esta porquería que estás escuchando? Y él le dice, porquería, fuck you, man. Eran los Misfits, ¿sí? Y con el tiempo Kirk fue aprendiendo sobre los Misfits, se dio cuenta que había mucha música que los Misfits estaban haciendo y que tenía que ver directamente con esa pasión por el cine. De hecho, la clásica calavera de Misfits, ¿sí?, es de una película también, que se llama The Crimson Ghost. En las fotos que nosotros fuimos mostrando esta semana aparece, ¿sí?, el póster de esa película, y aparece un recuerdo que tiene Kirk Hammett, que es un parche de batería con esa calavera que dice Horror Business de Misfits, que es una canción de los Misfits. Sí, ahí están viéndolo en este momento, en el extremo derecho arriba de la foto de la pantalla está el parche del bombo de batería de Misfits. Y ahí es cuando él empieza a apreciar, porque se da cuenta que los integrantes de Misfits y él compartían el mismo amor por la música. La mayoría de las canciones de los Misfits tenían que ver con títulos de películas, con nombres de monstruos, con ciencia ficción, con horror, con alienígenas, y de hecho la imagen del grupo estaba también tomada directamente de ahí. Los Misfits fueron pioneros en esto de mezclar música punk, en este caso, con el cine de horror, la escena clase B del espectáculo, los cómics, y esa fascinación se trasladó de Cliff Burton a Kirk Hammett. Y por último, recuerda que también compartieron un momento clave que los unió a Kirk y a Cliff, que fue cuando agarraron dos autos, en este caso vodka, jugo de naranja, cerveza. Un amigo manejaba un auto, James Hetfield de Metallica obviamente manejaba el otro, y fueron Kirk, Cliff Burton, James Hetfield y un amigo a ver al autocine la película Evil Dead, que es un clásico del horror clase B que se estrenaba en ese momento. Y esta fascinación que unía a Cliff y a Kirk sirvió para unirlos en el grupo, ¿sí? En Metallica, como en casi todos los fanáticos del metal de los 80 al menos, estas pasiones cohabitaban, coexistían juntas, ¿sí? Por eso, en lugar de escuchar Metallica, hoy vamos a escuchar una seguidilla de mega clásicos de los Misfits. Misfits en Botanix, War Eagles, There the Misfits. Gracias por Misfits, cómo me limaban la cabeza los Misfits. Gracias por pasar Misfits, aguante, son unos capos. No hay con qué darle a los Misfits con Danzig, gran comienzo en Vorterix. Son algunos de los tweets que estamos recibiendo. Se agradece Misfits, hace años que no escuchaba Misfits en una radio, simplemente gracias. Glorioso arranque con Misfits, gracias. Vamos Misfits, loco, creí que nunca los iban a pasar. Estos son algunos de los mensajes que recibimos vía Twitter, arroba Vorterix. Andanada hitera de los Misfits, celebrando la música punk hoy en el arranque de Doble o Nada. Bienvenidos a todos, les cuento que las canciones que sonaron fueron Horror Business, de ahí Kirk saca el nombre de su libro Too Much Horror Business, Night of the Living Dead, que es una película, I Turned into a Martian, Halloween, que es otra película, Die Die My Darling, Mommy, Can I Go Out and Kill Tonight. Seis canciones clásicas de los Misfits con Glenn Danzig. Estamos comunicados con Guasno, porque Guasno no vino. Guasno no vino porque está enfermo, pero queríamos saludarlo, decirle hola Guasno, ¿cómo estás? Y preguntarte, Guasno, porque tu público así lo quiere saber, si apostaste a los números del Papa porque salieron todos. ¿Sos millonario y por eso no viniste a trabajar, Guasno? Buenas tardes, estoy en el Vaticano ya, festejando con Pancho, uno. ¿Qué tenés? Tenés fiebre, viejo, jovato. ¿Sabes que ayer llegué a casa? Primero quiero decirle que no gané nada. Te di un patatús porque viste todo lo que salió y no apostaste. Yo te lo dije al aire, bueno. No, pero para. Ahora somos todos, sabelo todo. A correr con el número del carnet de San Lorenzo que salió ayer a la mañana cuando nadie hablaba de Bergoglio, viejo. Pero un cachito, ese lo dejamos aparte. Yo al aire, mientras se disputaba la Rule Francho, te dije, Guasno, el 88 es el Papa, hay que jugarlo a la salida. Te doy plata. Me ignoraste. Eso es verdad. Me ignoraste. Eso es verdad. Pero, y después, cuando llegué a casa, me acosté un ratito porque ya me sentía mal y el ratito terminó siendo 10 menos cuarto de la noche. Y ya, chao, no pude hacer nada. No. Pero hubo un par de oyentes que ayer me pusieron en Twitter, che, Guasno, ¿qué número jugábamos? 88, alguno habrá ganado. Yo no fui. Guasno no fue. ¿Qué es lo que tenés exactamente? ¿Tenés fiebre? Mira, vino un médico que realmente creo que miró más los discos que había en casa que a mí. Nada, no me duele nada, lo que tengo es 39 de fiebre todo el tiempo. Me baja un par de horas cuando tomo paracetamol y después me dijo el tipo que haga reposo, que a lo mejor esté incubando algo o que a lo mejor se va así de una, sin nada. Lo que pasa es que te duele la cabeza mal, te estalla, ¿viste? Es una cosa horrenda. Bueno, hagamos una cosa, más que nada queremos saludarte, tenemos una entrevista ahora 2:30, así que ya te vamos a echar a patadas, pero queremos que escuches todo el programa, antes de las 6 te llamamos y te vamos a hacer preguntas de todo lo que hicimos durante la tarde hoy en Doble Nada para ver si estuviste escuchando. Escúchame, loquito, yo me voy a dormir. No, qué viejo estás, acá el Papa, el Papa Paul sí. Te saluda, Guasno. Sí, recibimos muchas felicitaciones por el anuncio papal que hicimos ayer. Justo cayó en nuestro horario. Le contamos a la Argentina entera que Pancho era el nuevo Papa, el Papa argentino, y así lo celebramos. Paul es nuestra carta papal en el programa. Bueno, Guasno, te mandamos un abrazo. Queríamos solamente saludarte, contarte que hoy tengo una camisa más linda que la de ayer. Ya la gente está tuiteando cosas al respecto. Es muy parecida, pero en lugar de ser violeta es negra y es de manga corta. Lo cual deja en claro que compró 3x2 en alguna barata de algún país del norte. Lo dice Gallo que tiene el Papa. Una de Josen que encontró tirada por ahí. No, la compré acá, después del show. ¿Qué vas a decir del Papa? Que me emocioné varias veces ya, a lo largo del día, viendo imágenes y cositas. Escúchame, nuevo católico. Quédate escuchando porque voy a hablar de vos, así que no te vayas a dormir ya, en un ratito estoy hablando de vos. Vale, un abrazo, loco. Un abrazo, Guasno. Bueno, a todos nuestros oyentes, hoy Guasno no va a venir, está enfermo, está en casa, está en reposo. Así que nosotros seguimos adelante, son las 2:30, arrancamos con Misfits, hacemos una tanda y ya regresamos. Comienzo espacio publicitario. Con mi papá hicimos un barquito de papel, pero de verdad. Y fuimos a navegar, estuvo buenísimo. Cuando volvimos, subimos a internet unos videos re divertidos. Colgamos las fotos en el muro y etiquetamos a toda la familia. Tuvimos como 43 me gusta y comentarios donde le decían a papá que estaba un poco loco. Con internet hace posible tus sueños. Volá con Arnet. internet Wi-Fi a solo 100 pesos por mes los primeros 6 meses, llamando al 0800-555-9999. Si lo pedís en arnet.com.ar, extendés la promo a 12 meses. Válido del 25 del 2 al 31 del 3 de 2013. Consulta cobertura, disponibilidad técnica, precios aplicables y demás condiciones comerciales de la promo en arnet.com.ar. Telecom Argentina S. Alicia Morodo Justo 50, Cabacuy 30 63 94 53 738. Maxi Vargas vuelve a Argentina. La ex voz de Gondwana nos estará visitando el viernes 22 de marzo junto a... Con la compra de cualquier computadora o tablet en los locales de Musimundo, Sion te bonifica los 3 primeros meses del servicio de internet banda ancha 6 megas más Wi-Fi. Conoce más sobre la promoción en sion.com/Musimundo o llamando al 0810-999-0070. Ticketek y en los lugares de siempre. Tus entradas a través de Top Show, www.topshow.com.ar. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, tenés 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. O canjea tu entrada desde 11.200 puntos Superclub. Dark Killers. La Fana, aquella cinta de la niña criada para ser una violenta asesina, la recuerdo. Son las 2:30 pasadas, seguimos en Doble Nada en Vortex, mientras la Argentina se... Gracias por llamarme. Sí, lo conocí a Bergoglio en los inicios del año 2000-2001, cuando yo estaba... Y después pasó a ser el rector del Colegio Máximo, que es por quien tenía un inmenso cariño. Yo lo visité en Uruguay. En un par de oportunidades, él vivía ahí muy cerca de Montevideo y estaba en una parroquia a cargo de una parroquia que fue el titular, el prestigioso titular del Centro de Estudios Legales y Sociales, ¿no? Mónica y Bergoglio me dice que en realidad él les dijo eso, pero que además él y que ellos estaban fundando otra compañía. Que ellos ya no tenían la protección de los jesuitas, no tenían la protección de la niña, estaban sin protección, y eso fue muy complicado para ellos cuando ellos cayeron en la Escuela de Mecánica de la Armada. Llorio fue muy duro para Llorio, su postura era diferente, y que él ya se había reconciliado con Bergoglio, que habían conversado mucho del tema en un viaje que le había realizado a la Argentina y que habían hecho las paces, que él no quería volver a hablar. Opiniones encontradas y además sin pruebas. Yo en mi libro pongo con toda claridad... Yo en estos días, en estas horas, mejor dicho, de la famosa foto de Bergoglio con Videla, y yo leí tus tweets de hoy en los que vos decís que esa famosa foto es falsa. Ese no es Bergoglio, que explicó el asunto. ¿Y tenés alguna sospecha o algún indicio? Entiendo el festejo, la celebración... Pero me da la sensación, esto es algo muy personal, que estamos perdiendo de vista, de más allá de la elección, el fenómeno que significa tener un Papa argentino, estamos perdiendo de vista de qué institución está representando. Ni el derecho a la muerte digna, o lo que fuera, ni el celibato, el hombre. Pero sí puedo decir que la impronta, uno espera, después de tantos escándalos... No creo. Sí que es un hombre contradictorio, porque oscurísima, y no sé si está bien hacer la esperanza de que sea beneficioso para la Argentina, pero me parece que no habría que dejar de lado de manera oscura, digo, exigirle a una institución que durante 2000 años es ir a chocarte la cabeza contra la pared y después levantar el dedo y decir, ¿cómo puede ser que este que caminaba acá y se tomaba? Rivadavia 7800, Flores. Anticipadas en venta. Newsweek Argentina, la revista más prestigiosa del mundo en su nuevo formato mensual. Edite. La vida es más. Más información en movistar.com.ar. O sea, se agranda. Publicó Planeta. El 18 de mayo tu sueño se hace realidad. Rata Blanca, formación original. Giardino, Berdichevsky, Sánchez, Rowek, Blanche. Representación oficial Rata Blanca. El álbum más el libro oculto con Adrián Barilari. Microestadio Malvinas Argentinas. Gutenberg 380. Rata Blanca como nunca antes. 18 de mayo. Anticipadas en venta. Surf.com.ar. Fin de espacio publicitario. Jueves, 23 horas. Ciclo de cine en Vorterix.com. Con el cantante de The Hives en Vorterix.com, pero ahora le damos la bienvenida a Diego Topa, que está entre nosotros. Diego Topa, ¿cómo andas? Buenas tardes. Topa. Nada, Diego. ¿Hay alguien que te diga Diego? ¿Tu mamá te dice Diego? Moplo ese de encima. ¿Qué moplo? Mi amiga, no le digan así a mi amiga, porque sí, era una mochila. No. No. Paren, porque yo escuché toda la entrevista diciendo eso. Entonces, era lindo que termine la casita con Topa y Muni como estaban. Y en algún momento va a estar juntos, porque cuando hay química, cuando hay amistad y cuando hay amor, eso no tiene precio, ni con el lanzamiento del disco ahora, y bueno, poniéndole todo y cada cual en su carrera. La amistad está, nos acompañamos, nos vemos siempre, nos extrañamos un montón. El otro día decía, Muni, sos la persona que más vi en mi vida, frente a frente. Es que la verdad, más de 300 shows. En lo nuevo, Disney confió en mí para poder hacer este nuevo proyecto de transición hasta que se venga el programa. Gracias a Dios me pusieron a trabajar. Los que no tienen padres tal vez no sepan quiénes son ustedes, porque acá preguntan quiénes son Topa y Muni. En el pasado. Pero a mí me copaba más verlos en la tele. No, esa situación de hombre, mujer, amiga, amigo. De hecho, yo le preguntaba a Muni. ¿Qué eran? Claro, yo le preguntaba a Muni porque sobre todo vos en el teatro haces, me parecía a mí, mucho hincapié en la palabra amiga. Y yo le preguntaba a ella, y te lo pregunto a vos ahora, si lo hacías como para dejar en claro que eran amigos y no una pareja. Puede ser, en realidad, si te digo la verdad, ni lo pensé. Generalmente yo le digo amiga en la vida también, entonces es como que era como muy natural, pero la verdad nunca no lo había ni pensado. Pero bueno, yo me sentí identificado muchas veces por las situaciones matrimoniales por las que ustedes pasaban en la televisión. Pero dale, hace la comida. Y yo dale, pone las cosas. La verdad que nos reímos mucho porque uno transfiere también cuando grabás muchas situaciones, o que las vive tus viejos, o tu familia, o tus hermanos, o no sé. Hay bloopers zarpados, digamos, cosas que por ahí improvisaban o bromeaban. No hay nada. No, por suerte no hay nada, todo se borra. Eso se lo llevó Muni ahora. Muni, por favor, te lo pido. Es que de verdad venir a ver la grabación era muy gracioso, nos pasaba de todo, no podíamos grabar, a veces no podíamos. Hemos no terminado de grabar algunos mini shows porque no podíamos parar de reír. Y eso creo que era la magia, ¿no? Porque nosotros nos reímos mucho. Y eso fue, creo que, una de las claves del éxito. Y le preguntábamos también a Muni, te lo preguntamos a vos, ¿sí? ¿Cómo era esto de estar de gira y vivir una especie de vida de estrella de rock, sí, en la ruta? Sí, en la ruta, en los aviones. Mirá, tiene algo que es maravilloso, como te lo habrá contado Muni también el otro día. Fue un producto espectacular, donde fue con mucho éxito desde acá. Vos pensás que yo venía haciendo el show de Topa antes y mi show presentando mis discos, donde venía con una manada de gente increíble, y al potenciarlo con Muni y con el programa fue espectacular también. Y lo que nos permitió esto fue llegar a países de Latinoamérica. Entonces no paramos de laburar en toda Argentina, ir a Venezuela, ir a Chile, ir a Perú, ir a muchas ciudades, no solo las capitales. Fue increíble, y llenando por todos lados. O sea, eso también, ser un producto argentino que llegue a todos lados, hoy por hoy es un privilegio. Y la verdad que con Muni a veces nos miramos y decíamos, esto muy poca gente lo puede vivir. Y la verdad que somos re privilegiados. Nosotros y todo el equipo de gente que labura, porque llevamos el mismo show que hacíamos acá a todos lados, ¿eh? El mismo show. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo se sienten los que trabajan con vos? Porque lo comparo con una banda de rock, ¿no? Donde se separan los músicos, se forman otras dos bandas y hay que ver qué pasa con esas dos bandas nuevas, ¿no? Si bien vos tenés, en este caso, el apoyo de Disney, que es un mega monstruo, y ya tenés como cierto éxito asegurado, ¿en algún momento sentís temor de qué pasa si vengo de un super éxito y esto no funciona? Mira, te digo la verdad, con todo el corazón, no estoy pensando en... Si pensás en el éxito, en que te vaya bien, te generás algo siempre mi forma de ser nunca estuvo en pensar en el éxito. Yo pienso en hacer las cosas bien y si funciona, funciona. Hasta ahora, por suerte, no falló, pero la verdad es eso. Si pensás solamente en eso, creo que te cegás y solamente pensás en lo comercial. Y la verdad que yo hoy... En todo lo nuevo, como te decía, con el disco estoy pensando en calidad de sonido, en dar lo mejor. 2 años estuvimos haciendo el disco, eligiendo cada sonido, cada arreglo, cada letra, O sea que hace 2 años ya tenías pensado... El disco yo lo iba a salir. No digas. Ya tenía la escoba preparada. El disco hasta... Pero Muni sabía todo, o sea, no es que le engañé a Muni. Pero la amenazaste, si hablas... Esto es como cuando hay un técnico laburando, ¿viste? Y los dirigentes empiezan a hablar con otro. Hacía mucho que yo venía laburándolo, porque ustedes saben, soy un artista musical también, además de hacer el programa, y Disney... Como en todos sus productos, no sé si saben, como en High School Musical, en todos, la película, pero también como solista sacaban la música. Yo tenía muchas propuestas de otras compañías, de Sony, de RGS, de DBN, de todos lados, para sacar mi disco musical. Y en Disney me decían, no lo vas a hacer con ellos, hacelo con nosotros. Y bueno, hagámoslo. Entonces empezamos a trabajar. Siempre en un tono amigable, ¿no? Siempre. Era una voz a las 12 de la noche, mira, no lo vas a hacer con ellos. No lo vas a hacer. Claro. No, nunca apareció ninguno disfrazado de Mickey. Nada, es que... al contrario, siempre me apoyaron en todo. Cada vez que decía algo, siempre me acompañaron. La compañía está siempre al lado mío. Incluso en el programa nuevo, están haciendo un formato que tiene que ver con mi esencia, con todo. Están creando un formato de acá para todo el mundo. Así que imagínate lo importante que es y que confíen en mi energía, en mi humor, en mi música. Y la verdad que me dejan participar muchísimo y me siento muy cómodo. Si yo no estuviera en Disney Junior y me preguntás dónde quisiera ir, posta que quiero, que querría estar ahí trabajando. Ahora, igual no te da un cagacín. No. Tener todo eso, esa expectativa, ese apoyo está bueno, pero después tenés que cumplir con la expectativa de llegar a todo Latinoamérica o a Estados Unidos incluso y no defraudar. No, sí, obviamente que es un desafío, incluso Brasil, porque me van a doblar en portugués también, es un desafío, y está bueno que haya un desafío en este momento, porque también uno te acostumbras a decir, bueno, voy a un lugar, metes 5.000 personas, y está bueno desafíos nuevos, porque te genera moverte, te genera mejorar, te genera superarte, y la verdad que estoy laburando un montón, muchísimo estoy trabajando en eso, en lo creativo, en las canciones, me meto en todas las reuniones, opinamos todo con mi equipo de mi productora también, que está trabajando junto conmigo en el programa, o sea, que yo estoy muy muy alineado con eso y poniéndole todo, pero de verdad todo, ¿eh? Y bueno, vamos a ver qué pasa, la gente la que decide, después siempre. Algo que estoy viendo acá, Twitch, sí, pueden escribirnos, @Vortex, que yo no sabía, no recordaba seguramente, era que vos habías laburado con Francella, que ahora laburé en todos lados. Lo repusieron y estás ahí. Repiten Francella, Casado con Hijos, estuve en La Niñera, en Los Simuladores. Yo soy actor, hace muchísimos años que trabajo y la verdad que Telefe, sobre todo, fue un canal que me dio muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo. Estuve en casi en Quién es el Jefe también. Me gusta mucho la comedia. Y la verdad que aprendí muchísimo al lado de Francella. Guille es un comediante espectacular y aprendés muchísimo de alguien así grosso. Y de hecho, muchas cosas de humor creo que también las aprendí al mirar el oficio. Estuve laburando un año con él. Y ahora que pusieron de nuevo a Francella y ahí hace cosas como más jugadas para adultos, en Disney dijeron, uy. No, ya sabían, ya estaba todo y además. Jugado para adultos, en realidad es un dibujito animado lo que hago. Incluso no tiene nada de, incluso hasta al hacer yo esas cosas cuando laburaba como actor, siempre venía laburando para chicos, o sea que en realidad es un dibujito animado, no tiene paralelamente nada. Las dos cosas. Sí, no afectaba a nadie. De hecho, había muchas cosas que también me proponían hacer. Yo iba a estar también en un programa de conflictos en red y no lo hice. en ese momento, incluso yo todavía estaba haciendo algunas cosas con Disney y yo pedí siempre autorización de todo. ¿Qué es el conflicto en redes donde aparece Mooney en Bolaina? No, yo no dije nada. No, nosotros lo vimos, no te preocupes. Pero es actriz, Mooney es actriz y estuvo haciendo cosas. Contó, por eso. Y además, más papeles así, señores. Y además les digo algo, y esto siempre la defendía mi amiga, Mooney siempre dijo todo lo que tenía que decir y lo que tenía que hacer, es actriz, y yo también soy actor, y uno tiene que laburar y tiene que comer. Entonces, si uno supiera que venía el laburo de Disney, obviamente que no haces un montón de cosas, pero nada, en la vida vas con este, vas caminando y te vas encontrando con esto. Y la verdad que nada, a mí no me parece nada grave, porque es algo que ella hizo laburando como actriz, y es muy buena actriz, hizo un montón de cosas. Para mí, la admiro mucho, mi amiga, es una comediante de aquellas. Estamos con Diego Topa, sí, de Topa y Mooney, y bueno, estamos presentando su disco nuevo. ¿El disco sale mañana? El disco sale, ya está en iTunes, ya está para bajar, y el 19 está la edición física. Pero ustedes tienen la primera copia ahí para escuchar todo esto. Es Pedro el Navegante, el segundo corte del disco, y en breve se estrena Arcoiris, es el tercer clip. En tu cara, Radio Disney. Tomá. En un ratito seguimos charlando con Topa. Vamos con un par de canciones. Tenemos audio y video en Vortex 103.1, Vortex.com. Si quieren escribirnos a nosotros o a Topa, @ Vortex. Sí, vamos con Escape, Se Acabó y The Killers, Spaceman. Desde el nacimiento el miedo te acompañará. Es más efectivo que un ataque nuclear.

carajo relanzar. Escucha, no le llega. La verdad que tener ídolos y que hoy te acompañen en tu carrera también y que digan cosas buenísimas, yo los adoro y los admiro mucho. Y Margarito Tereré, Zulema Alcayaga, no te olvides. ¿En qué anda Pipo? Y Pipo está cantando, está haciendo un comercial, hizo un comercial. ¿Cómo se llama el que estaba dentro de Margarito? Yo conozco a Margarito. A Margarito Tereré, tiraste un nombre, ¿qué dijiste recién? Zulema Alcayaga, no, la creadora. No, adentro Margarito habrá pasado como 40 personas ya a esta altura del partido. Yo conozco a Margarito Tereré. ¿Conoces a Margarito? Conozco a Margarito Tereré. Yo conozco a Margarito Tereré, como conozco a Mickey, o sea, son personajes. Bueno, obviamente somos de la misma generación infantil. Sí. Y Lucy Coquito, epa. Sí, obvio. Gaby Fofó. Bueno, nos contabas, acá vía Twitter preguntaba si eras de Zapping Zone, y recién nos estabas contando que sí, que empezaste ahí, que justo cuando Cuatro Cabezas con Mario producía Zapping Zone para Disney. Exactamente, es más, fue uno de los que seguramente me eligió también Mario, que le mando un beso enorme. Nada, fue un programa increíble, Cuatro Cabezas siempre fue una productora que hizo cosas muy locas y divertidas, y el Zapping Zone fue la primera etapa en la que yo estuve en los primeros 2 años, fue increíble, donde también pude cumplir un montón de sueños, como cantar con la Sole, cantar con Luciano Pereira, Marcela Morelo, además de conocer millones de cosas y aprender, ¿no? Porque hacíamos televisión en vivo, yo tenía 24 años creo más cuando arranqué ahí, con Dani, con Caro, que les mando un beso, con Dieguito Alcalá, fue un programa, éramos 7 conductores en vivo, era ensayado, con puestas de cámara, después fuimos a Azul Televisión en ese momento. Después pasó a Telefe, pero ahí Topa no, ya no había pasado. Yo me fui para Playhouse. Vos, Topa, porque el Zapping se fue muy para teens y para más preadolescentes, y yo era para más chiquitos. ¿Cómo ser casi adolescente? Bueno, 24 ya adolescente no sos, pero bueno, más o menos. Y hacer cosas para chicos, ¿no? Porque uno a los 24 años no mira esas cosas. Estás claro, haciendo algo que es para chicos más chicos. Ahora por ahí lo entiendo, qué sé yo, o lo entiendo más. Pero digo, siendo adolescente, haciendo esas cosas, ¿en un momento no es un embole? No, yo lo que pasa es que primero es trabajo, y segundo que te empezás a divertir, estás con un grupo nuevo de gente, estás aprendiendo cámaras, tenés tu manguito, podés hacer tus cosas, qué sé yo, tenés un montón de condimentos, y además te vas probando y vas creciendo muchísimo con la cámara. Para nosotros fue una escuela increíble, en vivo para toda Latinoamérica, no te podías equivocar. Tuvimos mucho ensayo con Marianito Rossi, que era el productor, no sé si Pichetto también, Juanpi, toda gente que laburaba en la productora, increíble. Aprendimos muchísimo, 2 años de vivo, 2 horas de vivo teníamos. Y el Zapping Zone está marcado acá en mi corazón a full, porque fue lo primero que hice cuando arranqué. Y bueno, después vino todo lo demás, ¿no? Playhouse Disney, el canal de Playhouse Disney, Disney Junior y todo lo que ven ahora. Lo que pasa es que uno fantasea con que aquellos que hacen cosas para chicos viven en un mundo para chicos, ¿no? Como que vos en realidad vivís en la casita de Disney, tenés un costado Krusty el payaso, digamos, que se apaga la cámara y tenés una vida miserable. No. La verdad es que, es más, yo nací medio chico Disney, más o menos, porque de verdad que, obviamente, tengo 37 años y tengo mis amigos, hago cosas de gente normal, no es que estoy, hola chicos, todo el tiempo, ¿no? 37, Moni dijo 47 lo tengo. 47, no creo, ¿eh? Ella siempre. ¿Ella cuántos tiene? 39. Ella, no, 20 y pico, pero no puedo decir 20 y pico nomás. 20 yo la cuido. 20 y pico. ¿Cómo, no sé, cómo estuve? ¿Tenés tus amigos? ¿Qué sé yo? ¿Cómo es? Muchos amigos, gracias a Dios, sí. Muchos amigos del medio. Y nada, en este momento es un momento de transición, como te decía, donde frenamos después con Moni de hacer el show. Me tomé vacaciones, estaba muy cansado de viajar en avión por todos lados, y dije, no me voy, me quedo acá, me alquilé una quinta, me quedé ahí en la quinta, vivía mi familia, mis amigos, tenía ganas de eso, ¿no? De bajar un poco, de dormir, porque no dormís bien en la gira, te la pasás viajando, terminás de hacer un show, comés algo, y por ahí a las 6 de la mañana saliste de vuelta para otro lugar, haces 2 shows, volvés a viajar y no cansás nunca. Así que nada, me dediqué a descansar, a dormir y a empezar a preparar todo esto nuevo, lo que te contaba, lo del disco y lo del programa nuevo, así que recién me siento bien ahora, bajé 4 kilos, estoy más... Es que te veo más flaco, en serio, te veo bastante más flaco. Kilos, pero no por hacer dieta, sino por dormir, por comer bien... Una vida más ordenada. Por ordenarte, no, nada sí, más, claro. Por ordenarte, es así, es así. Recién así que dijiste que cuando Telefe se lleva el Zapping Zone, vos no quedaste porque lo iban a apuntar a más a chiquitos. Público teen y vos... Lo mejor que me pudo pasar fue... ¿Quién te dice o te diste cuenta vos o alguien te dijo, mira, vos pegás más en los nenes? No. ¿Qué se hace? ¿Un estudio? ¿Hay alguien sí, que se lo llama vio? Focus Group y son estudios que hacen en megas de empresas como Disney. Y la verdad que cuando hacían el focus, no sé, ponen como a 100 chicos a mirar el programa y te preguntan, ¿quién te gusta más? ¿Quién te gusta menos? ¿Qué te gusta? ¿Qué? Y yo daba todo, era, para los más chiquititos era 10, 10, 10, 10, 10, y por ahí para los adolescentes era 6, 7, qué sé yo, por ahí era uno, no sé, claro. Nunca me lo dijeron, pero... Claro, los más adolescentes estaban con la colorada. Estaban que... con la colo, se partió de bueno. Era divina, es divina, no sé, lo linda que está, fue mamá ahora, de caminito. Ah, fue mamá, divina. Fue compañera mía de la facultad. Mira. Es más, está ahí, está viendo, bueno, hay que ver si no vuelve a la familia Disney, la verdad que es una persona interesantísima, es muy talentosa y ojalá pueda volver, si es conmigo, conmigo, en el programa o en otro programa, qué sé yo. ¿Qué cosas te gusta hacer? Entonces, ¿te gusta la, escuchás música? ¿Vos? Sí, escucho música. ¿Qué te gusta? Escucho de todo, ¿eh? Mirá, me gusta Michael Bublé, me encanta, es más, soy después de... ¿Por qué te reís? A ver, ¿por qué te reís? Bueno, me gusta, y bueno, pero yo escucho ese tipo de música también. No escucho, nada, no, me reía porque me acabo de enterar recién que va a ser un varón el nene Luisana, que es mi amiga, y gracias, imagínate. ¿Lo conociste personalmente? Sí, fui al casamiento, todo, fui a Vancouver, no, lo más, es lo más. Sí. Muy buena persona. Los grandes son humildes. Es otra persona que yo relaciono con esa imagen pública que tiene de ser un tipo que está siempre... Es muy jodón. ¿Sí? Sí. No, ¿me ha aparecido en alguna foto medio coloradito de...? No. Vos tenés que cuidar, digamos, no podés ir a tomarte un whisky en una disco. Alcohol. ¿No podés? No tomo alcohol. No tomo. Es Gatorade, señorita, es Gatorade. Sí, claro. Sí. No. Jugo de naranja. Pero a Vancouver, que te llamó y dice, che, te venís al casamiento. Sí, me volú. Pero mandame los pasajes. Que bueno, a Vancouver sale una fortuna ahí. Te mandó los pasajes. Miguel pagó todo. Me invitaron. Si Miguel está forzado. Fueron todos en un avión desde acá... No puedo contar tantas cosas, porque si no después van todos los amigos de Lucio y dicen, le pagaste el pasaje. Topa viajó en primera. No. Yo hice algunas cosas, hice, pero no, fui, la verdad que la pasé increíble. ¿Viajaban en primera? Muni y vos en primera y todos los demás atrás como todos ganado. Todos juntos. ¿No dijiste, loco, yo soy la estrella, quiero ir en primera? No. Todavía no, por ahí ahora puedo pedir. Iba a entrar en primera hasta que vino con oreja negra y shortcito rojo. A veces íbamos así, no, teníamos una productora que nos organizaba algunas cosas lindas en el teatro y otras más o menos. De repente iba así, entre medio de... Y mi hijo te mira siempre. Oh. Y me dice, ¿qué haces? Me costadito. Tenemos 14 horas, todavía está Europa, la puta que se pasa. Algo que te encanta que te pregunten, y bueno, no está Guasno, que es nuestro compañero que se sienta ahí, que está enfermo, pero él asegura y apostó con nosotros a que sos el hijo de Leirado. Y está convencido. Es quiero contar algo posta. Cuando Luciano estaba en Gasoleros, a mí no paraban de decirme el hijo de Leirado, obviamente. Ahora a Luciano le dicen Topa. Así que me lo encuentro, soy amigo de él. No lo veo. No, Leirado. Está bien. Pero sí, es que de verdad a veces tardás más en explicar que sí, yo. Bueno, toma, Luciano, acá tengo la firma, no me quiero olvidar, mi hija me mandó... Un beso. Tengo la... Dale saludos a papá. Tengo la firma de Muni, ¿sí? Así que firmame el DVD, por favor. Bueno, ya sale el disco, lo vas a escuchar, 14 temas. Uno de ellos es Sole, como te contaba recién. Walter y Gastón es el que hizo Soledad. El 4, si es que respetan este orden que está acá. El orden del disco es este, es el track 4. Sí, creo que sí. Y ya tenías el teatro en invierno entonces, así que el programa tiene que arrancar antes. Ya está el teatro, sí, el programa tiene que arrancar antes o igual. ¿Tiene nombre ya el programa? Tiene nombre, pero todavía no lo puedo decir, pero sí les puedo contar algo. ¿Dice Topa el nombre del programa? No puedo decir muchas cosas. No, todavía no. En la casa de Topa es sin Muni, que no dice. El nombre, eso sí lo puedo decir. El nombre del programa no tiene mi nombre. Muni ya no tiene está, todo ya. A mí. No, Muni está en el cielo, es un angelito. No. Qué malo que sos. Muni, te amo. No, la verdad es que no logramos que dijera absolutamente nada malo de vos, ni al aire ni fuera del aire. Así que... Me mata recién en el Twitter todo lo que pone. Me dice, Muni dijo cosas terribles, Topa. Mentira, porque escuché toda la verdad. Te defendió. Ahí está la canción que hizo la Sole para su hijita y se la grabé. Para que se calle, Walter y Gastón, yo soy divina. Tomo biberón. Es la historia de dos grillitos, que no puede dormir el nene y los grillitos se quedan ahí cantándole. Es bien sanita Después hay otra más. ¿Te despertás a la medianoche o de madrugada y decís, tengo una idea para una canción o para algo? No te despertás. La verdad que no, me quedo con Fede Montero, con mi amigo, un artista increíble musical. Él es cantante también, pero también es productor musical, es un grosso. Tiene una magia para esto, es increíble. Y componer con él es juntarnos con la guitarra y salen éxitos. La verdad que son increíbles. Me Muevo Para Aquí salió de una forma espectacular, como la de la escuela. hay canciones muy, muy... está la de Me Pica, que es un rock, que escuchá, poné Me Pica un segundo. ¿Me Pica o Pica Pica? Pica Pica. 12. Ah, Me Pica el 12, es un rock, escuchá lo que suena este rock. ¿Tienen los chicos una mirada crítica, digamos? Porque uno piensa que sale Topa, no, canta cualquier cosa y le gusta. No, en realidad la mirada crítica es: me gusta más este tema, poneme este tema. Por ahí no te escuchan otro tema que no les gusta tanto, pero nada. Escuchá, esto es un tema para... Viste que todo el mundo, de los más chiquitos, tienen piojos. Sí. Así que había que hacer la canción, piojos, sí, que dice así. Me pica, pica, pica la cabeza, mamá, pica tanto, no lo puedo parar. Me pica tanto la cabeza, ya ¿sabes todas las letras ya? Más. ¿Estás ensayando ya? Hace 2 años estuve haciendo el disco. Tenés razón. Llevo más tiempo que no nada, puedo la luna. Quiero ir a cantar en vivo, viste, que decir, quiero ya cantar con la banda. Todo. Bueno, aprovecho, muchas gracias Topa por haber gracias venido, ustedes, que está la gente de Disney que trabaja con vos y queremos un micro charter para ir todos juntos. Nosotros al VIP del teatro cuando arranques en pero el verano, supuesto, con todos nuestros hijos. Gracias Vorterix por darnos esta posibilidad. Y antes del teatro venimos seguro a presentar y podemos dar algunas entradas, algunos discos, lo Dale. Que quieran. Gracias y los espero también en el programa nuevo, que se trata de un monorriel. Voy a estar en un monorriel con muchos amigos. Ahí adentro, la montaña rusa. Hoy tengo una banda que se llaman Los Rulos, tengo la vestuaria. Se van a mostrar lo que es una gira. Y se van a divertir mucho. No, que se perdió Muni. No, pero Muni la vamos a invitar. Algún programa va a tener que venir. Si es mi amiga, va a venir. Va a estar seguramente Erika Rivas, Georgina. Van a haber muchos cameos de gente importante. Y quiero que mi abuela, ¿lo digo o no lo digo? Lo digo. Quiero que sea. Si no lo digo, lo digo yo después. Chilindrina, quiero que sea. ¿Vive? Sí, ¿cómo no va a vivir? Hay muchas cosas que dicen, pobre el chavo, lo quiero. Don Ramón la quedó en el terremoto de México. Ah, pobrecito. ¿Sabes? Sí. ¿Pero cuánto tiene la Chilindrina? No sé. ¿Cómo se llamaba? María Eugenia de las Nieves. María Antonieta. María Antonieta de las Nieves. Sí. Que hizo ahora el doblaje de la película de Ralph, increíble. La voz ¿Ya, de Ralph, ¿ya la conociste? No, escuché. Mirá Ralph. ¿De Ralph? ¿No vieron Ralph? ¿El demoledor? Sí, le va a encantar. Es de los videojuegos, de la historia de los videojuegos. Sí, sé cuál es. No fui porque para chicos muy chiquititos me dijeron que no, pero... Y ella anda vos, te va a gustar. Sí, sí, me dijeron anda vos. No, está buenísima. Sí, está buenísima. Te va a gustar. Perdón. Gracias a toda la gente de Disney que me acompañó y que me dejaron venir y todo. Y nada, sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Al final fuimos gracias. Nosotros unos prejuiciosos. Le contábamos a Topa fuera del aire, lo mismo que le dijimos a Muni la otra vez. El año pasado yo estaba fanatizado con ustedes, los quería invitar y dije, no, Disney no los van a dejar porque no sé. Pero hay mucha duda con eso. Inviten, llamen, prueben, manden el mail a Disney y Vale Bafaro les va a decir, o Loli Miraglia les dice enseguida. Yo creo que va a estar todo bien. Un descuento para ir a Orlando también, podemos pechar que pegamos onda. Vamos a los headquarters, al cuartel sí, de... Siempre, No, no Disney. Digo al parque, digo al cuartel general de Disney de Estados Unidos, donde a Disney, no sé qué es, sí, una fábrica, un edificio, una empresa, una oficina. Hay unas oficinas de Disney y de ahí canal. ¿En Orlando? En Coral Gables creo que está. Pues ahí, en la Florida. En la Florida, pero Disney sí fui, es más, fui ahora hace poquito, hice una producción de fotos y conocí lo que no conocía a nadie. Fui por todos lados, me llevaron por... es increíble. No me digas que viste al viejo Walt congelado, me vuelvo... No, eso no se ve, no sé. No, tanto. No, mejor, si se rompe el mito es feo. Mejor sí, pensar así. ¿Pero está ahí frisado o no? ¿Qué sé yo? No sé. Yo fui está al con juego. ¿No viste una heladera con candado que sospechosa? ¿Eh? ¿Una heladera con candado sospechosa? No, la heladera que vi era la de los helados y me comí un montón de helados. Así que nada. No, me encanta ir a los juegos, me encanta. Y siempre voy con alguien nuevo para jugar. Los parques son espectaculares. Es más, tengo que ir de vuelta a la parte de Fantasy Island, que inauguraron en dos... toda una parte espectacular. Eso es más para los más chiquitos. Para los más chiquitos, sí. Y Magic Kingdom es para los más chiquitos. Sí. ¿Fuiste a Universal? ¿Fuiste a Island of Adventures? A Universal no puede ir porque es... Lo vi de lejos. Miró tras del muro y dijo, no, horror. Pero igual hay cosas de Marvel, así que dije, por ahí a esas puedo ir. Pero no hay nada más de Disney, es el único parque de Disney, Magic Kingdom. No, está Magic Kingdom, está los estudios Hollywood. ¿En los estudios hay algo nuevo? ¿Alguna película nueva? ¿Alguna atracción nueva? No, digo, sí. reciente, ¿no? No fuiste? Hay tanto. No, sí, fui ahora, fui en septiembre. Mirá cuando hagan un juego pensando en vos, el juego de Topa. Una sí, me lo rusa, no, así. No, lo que pasa es que hay argentinos ahí y de repente, o de gente de Latinoamérica, porque ya me conocen todos. En el parque antes iba, no me reconocía nadie, ahora me conocen todos. Y es verdad, todo Latinoamérica. Entonces, es fuerte, estás ahí, te piden fotos, y dicen, ¿dónde está? Estaba Disney Junior on stage, que hacen los personajes, está la casa de Mickey Mouse, Manny y las herramientas, y ahí dice, y topa, decía, subite, topa, dale. El día que logres, subo, no tengo ningún problema. El día que logres una atracción tuya en Disney, ahí sí sos grosso, se viene de verdad. Conmigo todo. Sí. ¿Cómo? ¿Sabes cómo se suman varios? Gracias, Topa. Un beso grande para todos y gracias de verdad por presentar acá Me Muevo Para Aquí. necesitan estar informados. Por eso, ahora Maxi te trae todas las noticias del mundo de la tecnología y de los videojuegos. Malditas News. El regreso del Imperio. En abril saldrá una versión en alta definición de uno de los juegos de estrategia en tiempo real favoritos del gamer argentino de los 90. Age of Empires 2 HD es una versión remasterizada con soporte para multimonitor, expansiones por Steam Workshop y un sistema multijugador mejorado. Tras el cierre de Ensemble Studios, el desarrollo de esta nueva versión fue responsabilidad de Hayden Pat, creadores de la serie Defense Grid y de Counter-Strike Global Offensive, quienes recrearon todas las misiones del juego original, agregando las de la expansión de los conquistadores. El día 9 de abril es la fecha designada para el lanzamiento de esta reversión. Las fotos ocultas. Lentamente la era de las revistas impresas se termina, dejando vivas solamente a las mejores y las más legendarias. Una de ellas es National Geographic, famosa por la enorme calidad de sus fotografías a lo largo de 125 años de historia. La editorial de esta revista no tiene un gran archivo en línea, y es una pena pensar que tanta belleza se esté llenando de polvo en algún archivo. Pero las cosas de a poco están cambiando. El doctor William Booner, que maneja justamente este archivo, acaba de abrir un Tumblr llamado Found o Encontrado, y las fotos que podemos justamente encontrar en este microblog son tan valiosas como las famosísimas portadas de la revista. Actualmente hay pandillas de motoqueros ingleses de los 60 que parecen salidos de una peli de ciencia ficción, un ritual de una tribu Fiji en 1958 y hasta una foto surrealista del inventor del teléfono besando a su esposa dentro de un barrilete que a su vez tiene forma de pirámide. Visítalo ya mismo en natgeophone.tumblr.com. Lara se quedó sin luz. El videojuego que nos acercó más a Lara durante la espera del último Tomb Raider fue la aventura isométrica Lara Croft y el Guardián de la Luz. Sin embargo, la gente de Crystal Dynamics asegura que dicho título cumplió su ciclo y no tendrá su propia serie. Es más, ya no volverá en ningún tipo de formato. Una pena, porque no solo recibió grandes críticas, sino que incluía una modalidad cooperativa por primera vez en la historia de la saga. Aunque la posibilidad de trabajar codo a codo con un amigo no está descartada para futuras entregas de la joven Lara Croft, el título recién lanzado no incluye un modo cooperativo. Más data, como siempre, en www.loaded.bg. Los inadaptados heredarán la tierra, y para eso necesitan estar informados. Hasta aquí, Malditas News en Vorterix Rock. Comienzo espacio publicitario. Con mi papá hicimos un barquito de papel, pero de verdad. Y fuimos a navegar, estuvo buenísimo. Cuando volvimos, subimos a internet unos videos re divertidos. Colgamos las fotos en el muro y etiquetamos a toda la familia. Tuvimos como 43 me gusta y comentarios donde le decían a papá que estaba un poco loco. Con internet hace posible tus sueños. Volá con Arnet. Contrata Arnet Wi-Fi a solo 100 pesos por mes los primeros 6 meses. Llamando al 0800-555-9999. Si lo pedís en arnet.com.ar, extendés la promo a 12 meses. Válido del 25 del 2 al 31 del 3 de 2013. Consulta cobertura, disponibilidad técnica, precios aplicables y demás condiciones comerciales de la promo en arnet.com.ar. Telecom Argentina S.A. Alicia Moro de Justo 50, Cabacuy 30-63-94-53-73-8. Siguiendo la luna no llega. Los Fabulosos Cadillacs 2013, solo 4 shows. Bar y consulta todos los beneficios disponibles. Personal, cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. Viernes 15 de marzo, Anneker, en el Teatro Flores. La legendaria voz de The Gathering regresa como solista. Anneker en Argentina. Viernes 15 de marzo, Anneke, en el teatro. Avenida Rivadavia 7800, Flores, anticipadas en venta. ¿Te gustaría formarte en el exterior en áreas de relevancia estratégica para el desarrollo del país? Becar te propone que participes de la convocatoria 2013 y viajes a Estados Unidos o Brasil. Vamos a becar a 1000 profesionales argentinos en los próximos 4 años para que estudien en el exterior y luego aporten sus conocimientos al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la producción nacional. Si te interesa realizar una maestría en Estados Unidos con misión Fulbright, inscribite a partir del 15 de febrero. Si te interesa realizar una especialización en innovación y gestión de la ciencia y la tecnología en Río de Janeiro durante 4 meses en la Fundación Getúlio Vargas, inscribite a partir del 1 de marzo. Apostamos.

buscándome un rumbo. Doble o nada. Cuatro de la tarde, 20 minutos en Vorterix 103.1, Vorterix.com. En Doble o Nada recién tenías audio y video, Garbage haciendo Androgyny y System of a Down con Chop Suey. Antes de ir a Látigo, les cuento que en Vorterix.com tienen la de Papa Diabólico, el cantante Post, esta banda sueca sobre la que habló Pele de Hives hace un rato nada más. Y seguramente en un rato ponemos la charla con Topa. Tienen historias de tatuajes con... ¡No! ¡Mirá, Paul Volador! ¡Qué bueno que está! A ver... En Vortex.com tienen a Paul, la mascota de Doble Nada, vampirizado. Tienen historias de tatuajes con Crash Diet y la confirmación de la fecha de salida del disco nuevo de Black Sabbath. 13 se va a llamar el álbum y sale el 11 de junio. Tienen ahí a Ozzy contando algunas cosas que tienen que ver con este nuevo lanzamiento de la banda, que el 6 de octubre va a estar tocando en Buenos Aires en el Estadio Único de La Plata. Arrancamos livianito hoy, ¿no? La verdad que sí, ya estamos cansados, Látigo, nos agarras arruinados, así que es todo tuyo. Estamos con Látigo, nuevo columnista de Doble Nada, amigo de Gallo, amigo de Panza, amigo de Mili, un señor que ha recorrido el mundo con poca plata, haciendo magia, viviendo una serie de peripecias que va a contar acá. Buenas bien? Tardes. Sí. Muy buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Acércate un poco más al micrófono. Hola, ahí voy. Ahí buenas tardes a todos nuevamente. Muy bien, hoy voy a hablar, chicos, de una... hoy tenemos consejos, tenemos muchos consejos para gente que quiere viajar gasoleramente. De hecho, la columna de hoy gira en torno a Yandra, que es una chica lituana que yo conocí viajando, que es un poco la gurú del viaje gasolero. ¿Yandra? ¿Cómo se escribe? Jandra. Jandra. J-A-N-T-R-A. De Lituania. De Lituania, correcto. Una estudiante de medicina y vagabunda mundial, como ella misma se define, ¿no? ¿Estudiante de medicina llegó a recibirse de médica? Todavía no. Todavía no. Y si se la pasa viajando por el mundo, difícil. No, pero hace las dos cosas muy bien, es muy responsable, hace las dos ¿Tenía cosas. Olor? Tenía olores, sí. Tenía olores. Tenía olores porque viajando sin un lugar donde bañarte, viajando siempre con la misma ropa, eventualmente empezás a... ¿Se confirma la teoría de que la mujer transpirada huele peor que un hombre transpirado? Yo creo que sí. Sí, no sé si huele peor, pero es mucho más fuerte sentir el olor de una mujer, exactamente, que de un hombre. Pelos. Eso te iba a preguntar, ¿las lituanas se depilan o no? Las lituanas se depilan, yo a esta no le divisé ningún cardo, así como a la vista. ¿La viste desnuda? No la vi desnuda, pero la vi en un vestidito que era... No dejaba mucho a la imaginación. Es correcto. ¿Axilas con pelos no? No, yo no le detecté pelos. No sé por qué pensamos Gallo y yo que las lituanas son peludas. Sí, no sé, la transpiración, la mugre viene con los pelos pegaditos. Esas son las alemanas, chicos. ¿También? Que se dejan los pelos peludas, en las axilas. Pero peludas y sin problema, onda. Sí, no me depilo, ¿entendés? Lituanas no. ¿Como una postura o es una...? Es algo normal. Algo común. Es normal. El horror, ¿no? Es el horror. Vos vas en verano a Berlín y claro, te encontrás con esos arbustos. Todo mal. Yandra viaja gratis, sin gastar Yandra un solo centavo. Viaja sin gastar un mango. ¿Cómo arranca? ¿Cómo sale de Lituania sin un peso? ¿O bien. Consiguió el boleto de avión de hacia algún lado y lo pagó? No. Ella lo que hace, su forma de moverse es a dedo, digamos. ¿A dedo? A dedo. Digamos que el prejuicio del lugar común diría que, y es mino, y consigue viaje a todos lados. Exactamente. Pero no es por ahí. Algo de ese prejuicio existe en realidad. Yo lo comprobé en carne viva, en carne propia. ¿Pero existe el prejuicio o hacía eso? Esa es Yandra. ¿Yandra? ¿Cuál, la de rayas o la de cuadros? ¿El otro es hombre o es mujer? El otro es un hombre, no sé quién. El de Vincha es un hombre. Sí. Y la otra es Yandra. Y la otra es Yandra, la chica lituana, mi amiga, la gurú del viaje gasolero. Que no tiene pinta de ser mugrienta ahí en la foto. No. Ahí justo se había bañado. Capaz que pegó un baño ahí justo. No, yo creo que lo de ser un poco mugrienta es una faceta de viaje, ¿no? Yo cuando la visité en Lituania, en la ciudad de Kaunas, ella estaba limpita. Ahí era su casa. Esa era una residencia de estudiantes de medicina. Y ahí donde vivía. Y estaba limpita y con perfume y todo tranquilo, digamos. ¿Cómo la conociste vos? ¿Dónde? La conocí en Dubrovnik. Esto es Croacia. Tenemos unas fotos y video inclusive. Dubrovnik es una ciudad muy linda, es un poco un secreto a voces, porque no es un paraíso escondido, de hecho goza del turismo de todas partes del mundo, en verano sobre todo, Pero es una ciudad increíble, es como de las joyas no del todo conocidas de esto Europa. Que estamos viendo látigo en vortex.com, son ustedes dos. Exactamente, esa es Yandra y el otro soy yo. Fuimos recogidos en la ruta, ahí se la ve a ella haciendo dedo. Sí, le digo como no. Ella es, esa es ella, esa, digo. Esa es ella, sí, y esos somos los dos. La murriaste a morir. No, la, para ser sinceros, no la murrí, no le di murra. A una amiga de ella en Lituania. Pero ¿vamos bueno, a playa? Eso es Dubrovnik. Alto para lindo. Sí, la verdad es que es un lugar precioso. Y bueno, yo estaba, les voy a contar cómo la conocí, que es como una historia en sí misma. Yo estaba trabajando en la calle, haciendo la calle en Dubrovnik, y era mi última noche, y había terminado de trabajar. Haciendo la calle suena a que sí. Estabas cobrando es que por sexo. ¿La prostitución? Estabas haciendo magia en la calle. Estaba haciendo trucos en la calle, sí, sí. Magia, sí. Es lo que haces vos, ¿sos mago? Yo soy mago, claro, y soy viajero, y soy mago viajero. Entonces estaba en Dubrovnik, estaba laburando, que se podía laburar muy bien, a pesar de... Ahí estoy yo, laburando. ¿Ahí estás vos en la calle? Sí, eso es Dubrovnik, eso es el casco antiguo, que está dentro de una fortaleza hecha de piedra, absolutamente. Es un lugar precioso, lo recomiendo absolutamente para todos los que escuchan. ¿El audio no lo tenemos porque es muy malo? No, hay audio, no lo tenemos, no sé por qué, pero... Audio. A ver... Ahí está haciendo látigo un truco. ¿En inglés? En inglés. ¿Tiene algo en la mano la chica? Sí, una bolita de goma espuma. ¿Qué le diste? ¿Una bolita? Una bolita de goma espuma roja. ¿Y no la va a tener más? No, la mía desapareció y va a aparecer dentro de la mano de ella. No puede aparecer en la mano de ella si vos no se la diste. Y no, pero ahí está la gracia, digamos, ¿no? Este es un clip, es un popurrí de compilado, digamos. Al gordito lo agarraste de punta, lo volviste loco. Ese gordito era español, buena onda. Ahí está, tenemos imágenes del látigo en Croacia haciendo magia. ¿El que grababa quién era? Un chico alemán con el que yo estaba compartiendo una habitación. Y hacía la gamba. Y hacía la gamba y un pibe viajero, un flaco que estaba haciendo dedo por todo el mundo. Y que su objetivo era llegar a Australia sin pagar un solo ticket. Sin pagar y lo consiguió. Nada. Y ahí conoces a Yandra. Bueno, les cuento entonces. Yo estaba, termino esa noche de laburar y me voy a comer una pizza a uno de estos lugares de por ahí. Y me quedo en la parte de afuera del restaurante comiendo y veo que hay una chica que está parada al lado del tacho de la basura y medio como que me está mirando, ¿no? Me está sacando la ficha. Entonces yo me acerco para tirar mi servilleta y le digo en chiste, le digo, mira, no voy a tirar la pizza si es lo que estás pensando. Y la piba me mira como diciendo, este pibe es mentalista, ¿viste? Puso como una carita. Estaba esperando que tiraras la pizza para comérsela. Sí. Y le digo, ¿vos estás esperando a alguien del restaurante? Y dice, no, estás esperando que tiraras la pizza para comerla, me dice. Le invitaste una de mozzarella mínimo. Claro, y le digo, ¿pero por qué? Y me dice, no, pasa que yo como sobras y donaciones, ¿viste? Y le digo, ¿pero por qué? Todo esto en inglés. En inglés, sí. Y me dice, no, lo que pasa es que yo estoy viajando por toda Europa y no gasto un mango, ¿viste? Y le digo, ¿y cómo viajas? Me dice, no, a dedo. Y digo, ¿y dónde dormís? Y dice, en parques. Y le digo, ¿y en qué gastas dinero? Me dice, en postales para mi mamá, me dijo, la muy tierna. Entonces le digo, mira, yo acabo de terminar de laburar, digo, tomá unas cunas, que es la moneda croata. Digo, tomá unas cunas y comprate una pizza, ¿viste? Me dice, no. Me dice, yo no quiero tu dinero. No toco el dinero. No toco dinero, es como el medio. Dice, exactamente, no toco dinero. Me dice, vos comprame la pizza y tráemela, por favor. Y vos te hiciste amigo de esa loca. Pero por supuesto, un personaje divino. ¿Cómo no voy a ser amigo? ¿Y por qué es que ella no quiere gastar guita, no quiere tocar el dinero, digamos, es un berretín nomás? Yo creo que son principios, digamos, que tiene, ¿no? Yo conocí mucha gente que viaja a dedo y no necesariamente porque no tiene el dinero. Este pibe alemán que les comenté antes tenía la plata, tenía mucho dinero inclusive, pero era una cuestión de principios, de filosofía y de ganas de realizar o cumplir un objetivo más allá del dinero. Era como un desafío. Un desafío, sí. ¿Y esta chica en Lituania qué hace? Ella es estudiante de medicina. No tiene un mango, en realidad. ¿Allá tampoco? No. ¿Vive allá también? Vive en Lituania, en la ciudad de Kaunas, en una residencia para estudiantes. Y tiene poca plata. Plata que por ahí le puede pasar la madre o que saca de por ahí una changuita. ¿Y de Lituania a Dubrovnik llegó por tierra o llegó por avión? Por tierra. Todo así, a dedo. Todo a dedo. ¿Nunca corrió peligro su vida, te dijo? Nunca tuvo un peligro de muerte. Nunca le pasó nada realmente serio. ¿No sospechaste vos que esta es como la de hostel que me llevan y me cortan en pedazos? No, la verdad que no. ¿Hostel no eran Hostel era en Croacia o algo así. República Checa. Sí, algún país. Así. Algún país vecino. Europa del Este, ¿no? Sí. Algún país con minas muy lindas y malas. Sí, yo creo que es República Checa, Praga, ¿no? Una cosa así. Pero bueno, entonces así fue como la conocí yo a Yandra. De hecho, le dije... ¿Fuiste, bueno, ¿fuiste, le compraste la pizza? Le compré la pizza, por supuesto. Y le dije, bueno, mira, a mí me copa la idea de hacer radio, nunca lo hice, me da un poco de, un poquito de miedito. Me dice, bueno, ¿vos a dónde querés ir mañana? Me dijo. Digo, yo me voy a Montenegro. Me dice, nos vamos a Montenegro a dedo los dos. Yo le dije, no, pero... Y ella sería que ir a Lituania. Y me dice, yo desvío mi ruta uno o dos días para ayudarte, me dijo la mina. Vos pensaste regalona como mínimo. Vine de arriba. ¿Y vos le gustó? ¿Cuando la viste te gustó? Físicamente, sí. No sentí atracción sexual por ella. Es la verdad. Me parecía un poquito como un amigo la veía, ¿no? Como una chica... Porque en la foto se le ve la cara, qué sé yo, sí, ¿cómo no era? Fea, era no chiquita, petiza, alta. Era peticita. Peticita. ¿Y edad? ¿Cuándo la conociste? Edad tendría unos 20, 23, unos 20. O sea que no sabes nada de ella. Se puede. No, fuiste con una loca y te la loca en la calle y no sabes claro, nada de ella. No, a duras penas te acordás bueno, el nombre. No sé, yo creo, sé lo que conocí de ella en esa circunstancia, digamos. ¿Y ¿no? se fueron a Montenegro? Nos fuimos a Montenegro, loco, ahí mostraba a Willis el video, nos fuimos a la carretera, digamos, y ella se puso a hacer dedo, y una cosa que mencionaban ustedes antes, que es el prejuicio de que a una chica, los camioneros o personas que conducen, la van a parar más fácilmente, y sí, es verdad. Y es verdad. Es verdad. Vos te escondías y salías cuando a ella le paraban. Exactamente, y lo gracioso que era cuando paraban los viejos verdes, ¿no? Cuando la veían ahí toda vulnerable y solita, y ella le decía, no, lo que pasa es que vengo con un mago, ¿no? Y cuando los chabones veían que venía yo atrás con la mochila, se iban a la mierda. No, le cagaste el viaje. Sí, hasta que pararon unos italianos, una 4x4, a pedir direcciones y los engrampamos de una. Dice, che, ¿por dónde voy? No sé qué acá. El Tano iba para Roma y terminaron en Montenegro. Sí, no sé para dónde iban, por uno de estos países de ahí, de por ahí abajo. Y le dijimos, mira, vamos a Montenegro, ¿por qué no nos subís a los dos? Y dijeron, bueno, dale, vamos. Te queda de ¿Es común que la gente viaje a dedo en Europa o en esa zona europea? Es muy común. Hay países en los que, por ejemplo, Turquía, donde hacer dedo es lo más común del mundo. Tanto para turcos como para extranjeros, es normal, digamos. En Cuba es muy común porque no hay medio de transporte. Bueno. Por ejemplo. Pero, ¿hay algún peligro? Más allá de que si te toca un loco, bueno, mala suerte, pero... Sí, yo creo que hay peligros, pero hay de la misma manera que hay peligros en ir al almacén caminando, digamos. Hay mucho mito urbano, no conozco historias malas, no conozco historias que hayan terminado en tragedia. Tienes que tomar unas precauciones básicas, como por ejemplo, tener preferentemente un mapa o libro de mapas de carreteras del continente donde estés, por si vos detectás que el chabón o la persona que te está manejando se está desviando, le dices, maestro, ¿a dónde vamos? Pero no conozco ninguna historia de me violaron, me mataron o una cosa así. Y es común que la gente lleve a los que hacen dedo, entonces. Es común. No, sí. No tienen ellos tampoco tanto temor como tendría uno acá si ve a alguien haciendo dedo y que no le para. Es por países un poco. Por ejemplo, en España no es común. No recomiendan hacer dedo. Pero allá en lo que es más arriba y en países del este, sí, va como piña. Fuiste a Montenegro, subieron a esta camioneta y hasta sí. ¿Dónde llegaron? Y a mí, yo me bajé en Herceg Novi, que es el primer pueblito o ciudad de Montenegro, y Andrés pues siguió, no me acuerdo hasta dónde, y después los otros flacos también siguieron. ¿La volviste a ver? La volví a ver cuando la visité en Lituania, 2 meses más tarde de esto que estoy hablando ahora. ¿Vos siempre viajando, no volviste acá y te fuiste otra vez? No, el mismo viaje, digamos, 2 o 3 meses más tarde de este episodio en el que la conocí, la visité en su ciudad de residencia. ¿Y ella cómo vivía, digamos? ¿Viajaba haciendo dedo? ¿Comía esperando sobras? Exactamente. ¿Dormía en un parque? ¿Se bañaba dónde? Si bueno, se podía bañar. Lo de bañarse corre por cuenta tuya, digamos. ¿No se bañaba en días? Esto es un aspecto que a mí no me gusta del viaje así como tan aventurero. Yo quiero bañarme, o sea, por lo menos una vez por día, a la mañana. Pero he conocido muchos viajeros aventureros que prescindían de la ducha. A mí no me va, yo tanto no bajo, digamos, ¿no? ¿Qué sé yo? Hay un límite. Hay límites. Pero no hay en la estación de servicio que te puedes bañar allá. Viste que en Estados Unidos en las películas se ve. Sí, sí. Que te metes en las paradas de camioneros. Sí. En las playas, por ejemplo, también. También las playas. A la duchita pública ahí, ¿no? ¿Qué sé yo? A mí de última, Dubrovnik tenía mar, tirate un rato al agua salada a sacarte los gérmenes. Pero ¿sabes lo que pasa? Vos te levantás a la mañana, todo hediondo y qué sé yo, y te vas al mar. ¿Y cómo salís del mar? Todo salitroso. A mí me parece que no va. Bueno, pero entre salitroso y gediento, prefiero salitroso. Pero escúchame, directamente no se bañaba, ¿no era algo que le preocupara? Evidentemente no. No. No, no era parte de sus prioridades, digamos. Bueno, por ahí era un sistema de defensa, porque dice, mira, yo hace 15 días que no me baño, para el camionero, no me toco un pelo, claro, tranquilo. También, era como una coraza, una protección. Y cuando fuiste a visitarla a Lituania, ella sí. Estaba viviendo en este hostel para estudiantes, en esta residencia para estudiantes. ¿Vos paraste ahí con ella? Yo paré con ella y con una amiga estaba viviendo en el... Era un dormitorio, digamos, ¿no? Fue una noche. Una noche de la que no recuerdo mucho porque... Tomamos, yo justo llegué, casualmente llegué para su cumpleaños. De Yandra. Y bueno, entonces había mucho tequila, era lo único que había. No había cervezas, no había nada, tequila. Y empezamos a tomar a las 7 de la tarde. Y cortamos a las 12. Borraste cinta mal. Borré cinta mal. De hecho, tengo prueba de que borré cinta y la traje aquí. ¿Sí? No. ¿Qué prueba es? Encontré, revisando, buscando material para esta columna, hace un par de días, encontré una grabación de audio que yo hice en mi teléfono, en donde, bueno, doy cuenta del estado catatónico en el que quedé después de este festejo. ¿Vos estabas boludeando con tu teléfono? Yo, mi teléfono siempre lo utilizaba, no siempre, mi teléfono y mi computadora los utilizaba para registrar situaciones o momentos de mi viaje, constantemente, de manera escrita u oral. Y en esta situación, que tenía un pedo, pero para el campeonato, registré una notita de voz y la traje. ¿Qué sé yo? Lo consulté con el productor, me dijo, lo ponemos. Escuchémoslo, a ver qué es lo que te decías. Y no sé dónde estoy, no sé dónde tengo que ir. No sé una mierda. O sea, estoy como perdido, tengo el GPS del iPhone 4. Tangachela me guía, me deja en la tapuer después que Dios diga, ¿viste? O que Dios, si, lo que sea, lo que diga, lo diga. Y claro, me estuve comiendo una mina y en un rato yo no sé qué pasó, yo no sé qué es lo que tengo en la cabeza, yo no sé qué es lo que pasa en el universo en este momento de la vida, pero estuve comiendo una mina y después... Me voy y me como unas papas fritas, boludo. Y me voy y la beso, boludo. Y en un momento la mina me dice, chabón, qué baranda a papas fritas aganaladas, boludo. Es como, ¿y qué estamos haciendo, boludo? Yo no sé de qué hago. Yo entiendo, no te soy, yo entiendo nada. Esto eras vos hablándote a vos mismo, digamos. Exactamente. Yo no me jacto de esto que acabamos de escuchar, ¿eh? No lo hagan en sus casas. Para mí esto es una ridiculez, pero es fiel prueba de que las cosas que yo vengo a contar acá no son mentiras, la verdad, señores. ¿Se escuchaba un bullicio de fondo? ¿Era el cumpleaños de Yandra? El tema es este, estuvimos en el departamento de estas chicas tomando tequila hasta las 12 de la noche. Después fuimos a un boliche y a mí dentro del boliche me explota la computadorita de la cabeza. Se me borra el disco rígido y yo pierdo completamente la noción. De hecho, en un momento me pregunto, ¿qué país era este? Porque yo honestamente no sabía dónde estaba parado. Dije, bueno, me voy a ir afuera a tomar aire, a que me pase un poco el pedo, ¿no? Y era como una zona tipo Palermo, imagínate, donde hay gente y boliches. Y bueno, ese era el bullicio, ¿no? Y decías ahí que te comiste una chica, ¿era la amiga de ella? La amiga de ella, en la fiesta. Pegamos una onda ahí, bueno, ahí le di unos besos. ¿Le diste unos besos? ¿Era unos besos? Sí. Con papa frita en la boca. ¿Y a la amiga la volviste a ver? No volví. No vi a nadie más después de eso. Después de esa noche, no sé cómo volví a la casa de Yandra. Ah, ella me rescató, me acuerdo. Y después, muy temprano a la mañana, me tomé un ferry. Bueno, no, me fui a Latvia, creo que el próximo país, creo que era. Latvia, bueno, Doctor Doom, ¿no era de Latvia? Willis, ¿estás ahí? Willis. Doctor Doom de los Cuatro Fantásticos, ¿no es de Latvia? Ahí viene corriendo. Justo me agarraste antes de ir a Nioba. Sí, por supuesto, era de Latvia, era como casi el gobernador, claro, de ahí, Doctor Doom se proclamaba rey de Latvia. Listo, me declaré con los Cuatro Fantásticos. ¿De escabiar fuerte ahí en esa ciudad? En esa zona, cuanto más arriba te vas, peor escabian. Pues yo me imagino que Yandra estaba fresquita como un quinceañero y vos estabas doblado como una esponja. Yo estaba doblado, pero no es el lugar que más me impresionó donde escabian. El lugar donde más me impresionó es, por ejemplo, Finlandia. Yo no podía creerlo, cómo escabiaban hombres y mujeres Impresionante. De Latveria era Doctor Doom. Latveria era parecido. Bueno, debe ser un país inventado a partir de Latvia. Sí. ¿Y esa parte de Yandra terminó ahí en tu vida? ¿O seguiste en contacto con ella? ¿Volviste a verla? Yo a Yandra no la volví a ver. Seguí en contacto a través de Facebook y demás. Inclusive me puse en contacto con ella para que me brinde unos consejitos. Para viajar sin un peso. Sí, a propósito de esta columna. El otro día me contaste algo que me parece interesante, que se colgaba un cartel de la mochila y caminaba. Exactamente, cuando le daba hambre, lo que hacía era colgarse un cartelito en la mochila que en inglés decía, ahora 2 puntos, aceptando donaciones de comida. Y la gente le daba. Y la gente se sacaba y decía, ¿tenés hambre? Sí. Ah, bueno, tomá. Había, imagino que, por ejemplo, si estás en Buenos Aires, vas a una zona muy concurrida a pedir comida. Pasearás por un lugar donde haya turistas, donde haya locales, donde haya mucha gente, ¿no? Tráfico de gente. Vamos a dibujarle un cartelito a Blanket que haga lo mismo. Ahora, necesito comida. Blanket está acá a la puerta y estabas roto, pobre. Pobre, está doblado. No sé quién es Blanket. Es el linchera que vive acá. Lo vi, lo vi. El que tiene la cabeza contra el escalón. Perfecto. ¿Qué otras cosas te dijo? Bien, tengo consejos. Bueno, entonces, vamos para el tema de viajar a dedo, básicamente lo que ella recomienda es que hay que saber como algunas palabras en el idioma local, por lo menos aclararle al conductor que uno no tiene dinero, no dispone de dinero. ¿Por qué? Porque en algunos países los que hacen dedo les pagan a los que los llevan. Mm. Entonces uno... Hay que aclarar esto de entrada, ¿no? Decir, no tengo dinero. Es bueno saber decir esa frase, por ejemplo, no tengo dinero, en el idioma del país en donde estés. Y después ella lo que recomienda es un sitio web muy interesante, que es hitchwiki.org, que ahora va a salir por Twitter, que básicamente es un lugar tipo Wikipedia, o sea, es una... Hitch es hacer dedo. Exactamente, claro. Hitchhiking es hacer dedo. Y Hitchwiki es una enciclopedia editada en internet por viajeros que recomiendan según qué ciudad o país a dónde tenés que ir y de qué manera hacer el dedo, ¿no? Por eso, esa es la ventaja del viajante linchera de hoy, ¿no? Que tiene internet, claro. Para... El jueves pasado habías recomendado Couchsurfing, exactamente, ¿era? Sí, exactamente. Para gente que recibe turistas de cualquier lugar en su casa. Antes, correcto, iba con la Lonely Planet y encomendado al señor. Exactamente. Hoy en día prácticamente no necesitas nada. O sea, con una computadora o con un aparatito que se pueda conectar a internet, lo tenés básicamente todo. ¿Hay manera de conectarse a internet gratis cuando viajas así? ¿No dispones de mucha guita como andar pagando conexiones a internet? Buena pregunta. Lo que yo hacía era ir con el iPhone o con la computadora buscando redes abiertas de Wi-Fi o buscando redes vulnerables de Wi-Fi. Hay programas que sirven para craquear las contraseñas y así colgarte un rato, ¿no? Claro. ¿Qué otro consejo te dio? Bien, ese tenemos por un lado. Después, a la hora de dormir, nosotros hablamos, como vos bien señalaste recién, Couchsurfing la semana pasada. Pero ella me tiró un par de alternativas en realidad, porque Couchsurfing hace poco se transformó en una corporación. Y esto a los viajeros del mundo medio como que les molestó un toque. Así que hay muchos que ya están... ¿Qué quiere decir eso? ¿Que tienen auspiciantes? Que están haciendo dinero. Están haciendo dinero. Sí. Con todo el movimiento que generamos los viajeros en el mundo, ellos están levantando una plata. Y nada, eso básicamente. Más contra la filosofía del viaje libre. El sistema los ha cooptado. Exactamente. Entonces, Yandra recomienda dos alternativas. Una es bewelcome.org, que también va a salir por Twitter. Después, si quieren, lo deletreamos. Y después la otra es hospitalityclub.org. Bewelcomehospitalityclub.org. Así es. Después, bueno, otra cosa que ella hace es ir con una bolsa de dormir. Si no sale ninguno de estos couchsurfing y demás. ¿Para qué? Sale parque. Donde te agarra la noche, va. Donde te agarra la noche. Sale estación de servicio. Sale trepadora. ¿Qué es una trepadora? En Valencia, ¿viste la trepadora donde está en el parque, donde están los juegos de los niños? Por ahí. Sí. Un castillo de plástico, no sé qué. Ah, esa es buena, en serio. Agarró, hay casitas. Hay casitas ahora en las plazas, en algunas. Exactamente. Bueno, etcétera, etcétera. Después, a la hora. Ah, una buena. A la hora de comer, Yandra tira un dato. Ella lo que hace, que yo lo he hecho también, es una friganeo se llama, o friganism en inglés. Que es vegan, es vegetariano. Exactamente, ¿cómo? Olmedo está full, frigan, que frigan es free gratis, y gan de vegan, digamos, como vegetarianismo gratuito. Que frigan básicamente significa, voy a revolver la basura y vengo. Ah. que esto no era lo que imaginaba. Te masticás un eucaliptus en la plaza, sino. Bueno, que esto es muy común, por ejemplo, tiendas o supermercados pequeños que, llegada la hora del cierre, desechan un montón de mercadería que está perfectamente habilitada para ser consumida, que por ahí, porque tiene una manchita o lo que fuere, el público no lo va a comprar. Y esta gente lo descarta, y yo lo hice esto en un momento. De hecho, es una actividad o una que tiene un movimiento bastante interesante en cuanto a filosofía. Atrás de esto, además de buscar lo que tira un negocio, es mostrar cómo se tira comida todo el tiempo a la basura, que puede ser perfectamente consumida por gente que tiene hambre. Totalmente. Es como parte de una filosofía anticonsumista, digamos, que propone reciclar y no desperdiciar. Y honestamente, podés comer uno o más días pidiendo lo que comercios o personas van a desechar. De vuelta, hay quienes se van y se tiran de cabeza a la basura. Yo no lo haría, digamos. Lo que yo llegué a hacer fue pasar por un supermercadito y decirle, che, mira, ¿vas a tirar algo? Sí. ¿No me lo das? Bueno, y me lo dieron con gusto, además. Me dijeron, bueno, mira, estamos para ayudarte, así que toma, plin. ¿Qué fue lo mejor que comiste friganeando? Uvas. Bueno, no estaba tan bueno. Pero me acuerdo que en una ciudad de la costa española una vez fuimos al cierre de un Arcos Dorados, que hoy en día ya no lo hacen porque tienen una política anti friganeo esta gente. Y vas al cierre y le dices, che, mira, ¿tenés hamburguesas para tirar? Sí. ¿No me las das? Bueno, plim. Y bueno, como lugar mítico, ¿no? El mito venía de... Sí, tenemos acá enfrente un Arco Dorado. Exactamente. Así que salimos ahora a las 6 y vamos a golpear la puerta. Porque me parece que se le agolpaba a la gente, sí, ¿no? Cada vez que iban a tirar la comida. Bueno, y después tengo un par de links también, se saldrán por Twitter, para que sigan investigando el tema. Después un par de consejitos más. Uno, el idioma. Bueno, obviamente que cuanto más sepas del idioma local, mejor. O cuanto más demuestres ya una frasecita en el idioma del país que te está hospedando. Valoran el esfuerzo. Valoran muchísimo. En países no tan... Por ahí, en Serbia, igual saben hablar inglés. O sea, no es como es Alemania. Casi todos conocen aunque sea un par de palabras en inglés como para hacerte entender. Un par de palabras o lo básico siempre se consigue. Yo mismo a la hora de hacer shows en la calle, siempre tiraba alguna palabrita o alguna frasecita en el idioma local, y esto sumaba mucho. Vala bracho serbi. Que significa gracias hermanos serbios. Y cuando yo tiraba esta frase, la gente decía, ah, había dinero. Y ponía más plata. La técnica de manipulación. Látigo, bueno, ¿te queda algo? Ella habla de confiar. Confiar, ella me dijo, confía en el uno, lo pide y siempre se le cumple. El universo va a proveer. Esto es lo que dice esta chica, que ella con el corazón abierto, dice que hay que viajar, esta es la manera de viajar, con el corazón abierto, y cuando te hace falta algo de verdad, no decir, quiero un palo verde o quiero un auto, ¿entendés? Yo ya me lo imagino a Guano dicen, pidiendo cosas todo el tiempo, para que el universo proveyera. Sí, ella me dijo que siempre que le faltó y pidió, el universo cumplió. Látigo, muchas gracias. Sí, Látigo va a estar con nosotros todas las semanas, todos los jueves, contando historias de viajero como esta, cuando conoció a Yandra, una chica de Lituania que viaja por el mundo sin gastar un solo centavo. Vamos con música. Antes, hablando de tanta comida, nos dio hambre gracias a la gente de Sushi Boom por el sushi de hoy. Pueden consultar la página web, que es sushiboom.com.ar. Sí, muchas gracias a la gente de Sushi Boom por el sushi de hoy. Friganete en un sushi, Látigo. Ahí es complicado, por la cadena de frío. Tenen cuidado. Porque imagino, me gustaría que me cuentes alguna vez, ¿qué pasa cuando estás enfermo y no tenés dónde caerte muerto? Que debe ser complicado, si es que te pasó alguna vez. No me pasó, me pasó de enfermarme en viajes. A eso me refiero. Pero no me lo cuentes la hoy. Próxima. Dale. Vamos con música, Yo Caníbal de O'Connor y El Infierno Está Encantador esta noche de Los Redondos.

Al final, aunque no tengas ningún parecido, la promo te la llevas igual. Vení, compra un Movistar Samsung y llévate otro equipo de regalo. Movistar, compartida, la vida es más. Válido en Argentina bajo DNI del 1 de febrero al 31 de marzo de 2013 para altas con Samsung Galaxy Advance y plan de 129 pesos superior. Equipo de regalo Samsung E2220, origen Argentina, stock 2000 de cada uno. Más info movistar.com.ar. Calor del pleno invierno. Sábado 6 de abril, 20 horas, Costanera Sur. No te va a gustar. Nuevo disco. Calor del pleno invierno. Nuevo show. Nuevas canciones. Seguil Estadio Costanera Sur. Anticipadas livepass.com. Invita Alto Avellaneda. Fin de espacio publicitario. Para un matemático, un triángulo equilátero es una forma geométrica cuyos tres lados son iguales. Para un maldito nerd, es nada más ni nada menos que la Trifuerza. Los inadaptados heredarán la tierra. Pero antes hacen una parada en Vorterix Rock. Malditos nerds. Martes y miércoles, 23 horas. Vorterix Rock, en conexión con Vorterix.com. 19 de marzo. Vorterix Rock. Doble o nada. Carajo. A 10 años del lanzamiento de su disco debut, entrevista y set en vivo con los mejores temas de ese trabajo emblemático. Carajo relanza, carajo. Y vos los vas a escuchar en Vorterix Rock, en conexión con Vorterix.com. Porque el verdadero rock es tuyo. ¡Sácate la mierda! Ahora en Vorterix, momento deportivo con Marcelo Gatman. Juan Martín del Potro tendrá que vérselas con Andy Murray en los cuartos de final de Indian Wells. Será la primera vez en 3 años que Delpo y Murray vuelvan a enfrentarse. Murray tiene un récord favorable de 5-1 y la última vez que se cruzaron fue en la fase de grupos en el Master de Londres en 2009. En ese torneo, Delpo fue finalista. Murray viene de ganarle 7-6-6-4 a Charlie Verloc en un partido muy complicado para el escocés. Tan difícil fue que Murray acusó a Verloc de gritar demasiado en la cancha en los puntos clave y lo acusó en conferencia de prensa de falta de lealtad al competir. Contra un Murray que no brilla y en problemas, tendrá que jugar Del Potro, que viene de eliminar sin historias al veterano alemán Tommy Haas 6-1-6-2. Vorterix.com/deportes. faltar. Esta noche no nos puede faltar. Doble o nada. Recién teníamos tres canciones con audio y video. Las tres canciones fueron las siguientes: The Enemy haciendo Saturday, Wolf Mother con New Moon Rising y la última, Airborne, de la canción Cheap and Wine and Cheaper Women. Así se llaman los temas. Son las 5:15 y en recomendaciones voy a hablar de un disco que cumplió 20 años el año pasado y se reeditó debidamente. Es el disco que recomienda también el Papa Paul, que está en las pantallas de Vorterix.com. Es tiene, un disco... Tiene un atuendo nuevo hoy. Sí, hoy tiene túnica y todo, no solamente el gorro papal. Y es diabólico porque tiene... ¡Mira, Belcebú! Obviamente. Ahí está Paul en Vorterix.com. La banda se llama Manic Street Preachers. Es una banda muy, muy, muy popular en el Reino Unido. No tanto en el resto del mundo, incluyendo la Argentina. Podemos decir que es una banda de culto. Ya tienen 20 años de carrera. Debutaron con el disco que estoy recomendando, que es Generation Terrorists, que es este que estamos escuchando. Es un disco que poco tiene que ver con lo que iba a ser después el grupo, ¿no? Es el disco más rockero, más punkito. En su momento se hablaba de una especie de combinación entre la música punk, actitud Sex Pistols, y lo que más tarde iba a ser el Britpop, ¿sí? Uh-huh. Ellos estaban divididos por estos dos sonidos antes de formar la banda y durante los primeros meses de vida de Manic Street Preachers. Se debatían entre lo nuevo que venía de Estados Unidos, la música alternativa, y el hard rock clásico de Guns N' Roses. Y entre ellos había disputas internas a la hora de inclinarse más acá o más allá. Por eso el disco es una combinación de esas dos cosas. Escuchemos un poco de Manic Street Preachers, Generation Terrorists. Ahí tienen la portada del disco, es el parte del torso de un hombre, una cruz, un tatuaje que dice Generation Terrorists, una tetilla y Manic Street Preachers. Ellos querían conquistar el mundo, ese era el objetivo, son la banda más grande del planeta, no lo consiguieron, no con ese disco. El clásico obligado de Manic Street Preachers es el tercer disco, que se llama Holy Bible, donde ahí ya perfeccionaban un poco su sonido. Y el grupo es más conocido porque uno de sus integrantes, Richie Edwards, desapareció. Desapareció en 1995. ¿Nunca más se supo de él. Nunca apareció su cuerpo, nunca más se supo de él. Es como el mito o la leyenda de Manic Street Preachers. La banda siguió. De hecho, después de su desaparición, el grupo fue bastante más exitoso. No a raíz de esto, que tuvo notoriedad solamente en el Reino Unido, donde es una banda muy popular. Pero Richie Edwards, que era guitarrista y letrista, en febrero, el primero de febrero de 1995, desapareció de la faz de la tierra. Nunca más se supo de él. Muchos años más tarde lo dieron oficialmente por muerto. No recuerdo si es a los 10 o 15 años de la desaparición de una persona, se la da oficialmente por muerta en el Reino Unido. El grupo siguió su carrera, pero acá estamos hablando de los inicios. Los integrantes más importantes siguen estando en el grupo. James Dean Bradfield es el cantante, Nicky Wire es el bajista. Varios de sus discos están editados en la Argentina. Los más exitosos son Holy Bible y Everything Must Go, donde la música es bastante más accesible y melódica. Este es el disquito más rockero, el disco más adolescente de ellos. Y como se cumplen 20 años de su lanzamiento y es una banda no del todo reconocida en la Argentina, sé que tiene sus fans, me parecía interesante recomendar este disco. Dejó un clásico, este álbum, que es la canción Motorcycle Emptiness. Sí, es una canción que suele sonar en Vorterix. Es la canción que tuvo más éxito para ellos. Se convirtió en uno de sus clásicos obligados. Y es una canción que tiene el perfil que después iba a tener el grupo, ¿no? es esta, más tristonga, sí, con mucha melodía. Melanco, ¿no? Claro. Este es el clásico que dejó ese disco y es la canción más popular de ese álbum. Este es el sonido que los iba a caracterizar después y no las canciones más furiosas que tiene el disco y que vamos a escuchar con video y todo en un ratito nada más. Manix, la mejor banda de la historia del rock, señores, dice alguien por acá. Me encanta la banda, dicen por allá. El mejor es Send Away the Tigers, dice otro por acá. Pasate So Why So Sad. Es un grupo que tiene sus seguidores en la Argentina. Pero no es una banda popular. Recomendaciones en Vorterix. A 20 años de su lanzamiento original, el disco debut de Manic Street Preachers, Generation Terrorists. Otra de las canciones conocidas es el track número uno del disco, es el que vamos a escuchar completo en Vorterix con audio y video. Recomendaciones, Manic Street Preachers, desde su primer disco, el tema es Slash and Burn. Yeah.

Ahí tienen la promo de Carajo. El martes que viene Carajo va a estar charlando con nosotros, recordando sus inicios. Hace poco más de 10 años empezaba la carrera del grupo, después de la separación de Corbata y Andrés Vilanova de Animal. Debutaban con Carajo, disco que está siendo reeditado en estos días y que van a representar con nosotros el próximo martes. Van a estar tocando 5 canciones en el escenario del Teatro Vortex. Vamos a invitar a algunos oyentes nuestros el lunes, así que estén atentos a aquellos que quieren venir, porque todo el tiempo estamos recibiendo tweets de gente que quiere venir. El lunes vamos a hacer un sorteo para invitar a unos pocos. Sí, no va a haber demasiado público. 10, una cosa así aproximadamente. Sí. Vamos a estar charlando con los chicos de Carajo y tenemos algunas entrevistas que hicimos con gente que estuvo con ellos hace 10 años, algunos de ellos siguen trabajando junto a Carajo, otros han quedado en el camino. Pero tenemos testimonio de gente que ayudó a construir la carrera de Carajo, una de las bandas pesadas que más, si no es la que más, ha crecido en la Argentina desde entonces. Yo me acuerdo que cuando empezó Carajo, más allá de los nombres, más allá de Corbata, el grupo tocaba para nadie. Sí, salieron bien de abajo pese a que 2 de sus integrantes tenían ya chapa. Es cierto, empezaron con un demo, obviamente ciertas puertas se les abrieron porque ya tenían un camino hecho, pero se hicieron de abajo una vez más y construyeron una de las grandes carreras del rock pesado en la Argentina. Así que no se pierdan el próximo martes la revisión del disco debut de Carajo, ¿sí? Estamos comunicados con Guasno, hoy no vino a trabajar porque se sentía mal, son 5:30, hablamos con él hace 3 horas y algo. ¿Cómo andas, Guasno? Hola. No te hagas el muerto, no te cree nadie. ¿Cómo andás, Guasno? Escúchame, reposo, me dice el doctor. ¿Sabes que la estás pasando genial? ¿Estás con Lion? Sí, pero lo tengo lejos, estoy en otro cuarto, porque si no... Si no, no te deja dormir en paz. No. ¿Sabes qué? Intenté leer y leí una caricia y cuarto y me dormí. Escúchame, ¿qué hicimos 4:40, 16:40? ¿Qué había al aire en doble o nada? Látigo. Muy bien, muy bien. ¿Qué había al aire 15:52? 15:52, ¿una canción? No. Mal. Muy mal. Ay. Otra pregunta. ¿Cómo se llama el disco nuevo de Topa que presentamos acá? Ah, yo me acuerdo, pero qué bueno que está el rock, ¿eh? Me gustó el rockito ese. ¿Qué artista dijo que escucha Topa? El grandísimo, el genial, el monstruo de Michael Bublé. ¿De qué color era la camisa de Topa? ¿La que llevó a la radio hoy? Sí. No me digas que no estaba mirando porque la dijo al aire el color. Violeta. Muy bien, estuviste atento. Le dijimos a Guasno hace 3 horas cuando hablamos con él que le íbamos a tomar lección sobre lo que sucedía en la tarde de doble nada, así que estuviste atento. ¿Te sentís mejor? ¿Mañana qué le llegas? No me vengas a las 2:02, como hace siempre. Tengo un certificado, señor. Y te quiero decir una cosa, Guasno. ¿Qué querés? Patán. Guasno, ya no sos operador. Ya no sos operador. No hay compensatorio. Ese certificado que tenés no sirve para nada. Ya estás en otro nivel, en otro escalón. Sos conductor, tenés que venir siempre. No hay compensatorio, no hay feriado médico, no hay feriado. No sos operador. Para compensatorio 39.3 de fiebre, qué compensatorio. Parezco una hoja de lechuga podrida tirada en la cama. Te hacemos un lugar acá en el colchón de blanket. Escuchame una cosa. ¿Cómo está mi casa? Pero para aquí no sabes cómo está mi casa. ¿Cómo está qué? Mi casa. ¿Tu casa? ¿Cuál es tu casa? No sé, ahí. La que vas a pagar vos. Aquí no es la tuya. Escúchame, ¿cuándo juegas el mito? El sábado. No vas a poder ir, ¿eh? Sí, vamos a ver, está difícil. Vamos a ver. Si no. Recordamos que le aposté mi casa. Si Telmito se salva del descenso, yo le doy mi casa a Guasno. Si desciende la C, como efectivamente va a suceder, Guasno es mi esclavo. Cállate. Escuchame una cosa, Guasno. ¿Qué? Ya te mancaste con la quiniela ayer. Hoy hay un número para jugar hoy. Ahora. ¿Cuál? El 13. No, escúchame a mí. Porque ayer me dijiste que no y ahora sí. El 13. Ahí te voy a explicar los motivos. Papa argentino suma 13 letras. Asumió el 13 del 3 de 2013. Si sumas 1 más 3 más 0 más 3 más 2 más 0 más 1 más 3 da 13. Edad del Papa, 76. 7 más 6, 13. Es una señal, querido. Levantate de tu lecho de muerte y anda a apostar. Ponele 10 pesos por mí y 10 pesos vos. Y mañana contamos las monedas. Pero pará. Vos solo salís de ahí a 20 metros cruzando, tenés una agencia de quiniela. Pero no soy yo, sos vos, Guasno. Vos tenés que ir. No tiene validez ese bagallo. Claro, no tiene. No tiene. Guasno no está enfermo, está en Uruguay alentando a Boca. Bueno, no lo había pensado. Qué partidazo, Miguel, 19-15, vamos Boquita. Se quedan afuera. Esclavo, cuando tengas que empezar a pagar tu deuda, te quiero con la camiseta de Boca, así reconoces tus verdaderos colores. Ni loco, ese trapo amarillo, no. Me parece que se está viendo el dolor de garganta, me parece. ¿Sí? Igual decir que mañana es viernes, tenés todo el fin de semana, así que... Sí, pero la gente, viste, es vigilante y en este caso lo vamos a usar. Porque mañana no vas a venir, yo ya me la veo venir, valga la redundancia. Y después el sábado vas a estar colgado del alambre gritándole al 4 de Telmo que no sabe cerrar. Y la gente va a mandar los tweets diciendo, lo vi en la isla, puteando, no era que tenía fiebre. De acá al sábado faltan 48 horas. Escuchame una cosa, no vas a ir a la cancha porque vas a tener una recaída. Mirá que lo llamamos al gurú y le preguntamos si está con vos. El gurú es mi amigo, me va a cubrir. Seguro, ese patán te va. Entonces, ¿para qué me llaman a esta hora, en serio? Para tomarte examen. Te dije que te iba a llamar para tomarte examen y queríamos saber si estabas escuchando. ¿Qué disco recomendé recién? ¿De qué banda? Mani, que estoy escucha. Muy bien. ¿Cómo apareció Paul hoy vestido? Tiene dos atuendos nuevos. Uno virtual, uno real. Che, hablando de atuendos, me lo afanaron. ¿Dónde está Paul? ¿A Sam? Ahí está. Otra vez. Ahí está. Ahí está Paul. Es el Paul papal. Un día se va a perder en serio y lo vamos a querer matar como el día que yo perdí el... ¿Sabes que parece un cruzado, no? Tiene la... Bueno, le pintamos la cruz de rojo y es un cruzado. Sí. Es un genio ese Paul. Pero no respondiste la pregunta. ¿Cómo estuvo vestido hoy? No me acuerdo. Porque me entreduermo, ¿eh? Yo estoy mal. Sos un patán, bueno. ¿Qué estuviste haciendo? ¿Estuviste viendo la tele sin audio? No, la verdad que de la cama salí tipo, no sé, 12 y pico. Viví un poco el zorro. ¿El zorro? ¡Qué aburrido ver el zorro! Estás loco. Hoy estaba Rosarito, la que vende tamales. ¡Tamales! Esa, la vi 3 millones de veces. Está delirando por la fiebre. Y después vi mucho papa, loco, mucho papa. ¿Estás muy papal? ¿Sabes que...? Los móviles en la casa... Escuchá. Mirá quién miro. También he de decir yo... La puta madre que no parió. Dice el gurú que regresa. No sé si tiene tristeza en diferentes lugares. Le rezo a varios... Qué voz de mierda, Eddie. Porque todo entrega y porque San Telmo juega ahora costa. Y la concha de... señor. ¿Sabes que estoy indignado con vos, no? Contame, Teresa, contame. Escuchamos a Teresa mientras tanto, Teresa Parodi, y la canción sobre el comandante. Esa vieja, por favor. ¿Cómo nos sacó una del Papa ya? Y porque es la contra el Papa, me imagino. Si estás con Chávez, no puedes estar con el Papa, calculo. Pero yo. Si quieres vender discos, es el momento. Hay que cambiarle la letra a esta. ¿Sabes que me indigna tu actitud, Guasno? ¿Cómo puedes ser fan del Papa y del Vaticano ahora, de un día para el otro? Al final sos uno más que ayer, si no estabas acá, te ibas al obelisco corriendo. Qué movimiento de gente que hubo ayer, ¿no? La verdad. No me cambies de tema. En la catedral había gente. ¿Sabes que no vino o no por la fiebre? Se fue haciendo un tatuaje de Bergoglio acá en el brazo. ¿Te tatuaste aguante el Papa argentino? Grande me lo hice, ¿eh? Tiene cara de bueno el Papa. Con él. Sí, si fuera por la cara de buena de la gente, este mundo sería otro lugar completamente distinto. Bueno, ¿ya sabes que mañana no venís entonces o lo vas a pensar? No, si no tengo fiebre voy, obvio. Bueno, disfruta de tu día libre. Saludos a Lion, ¿cómo anda? ¿Bien? Cuéntenme algo, por favor. ¿Salió una puñeta ya o no? Ni ganas de eso, gallo, te juro. Lo parió. Estás mal de verdad, entonces. No sos vos. Te perdiste una torta, me parece que voy a ir a comer otro pedazo, está genial. Chocolate, tiene chocolate, bizcochuelo y una especie de merengue mezclado con dulce de leche. ¿Qué no se bolijo del helado? Admitió, te lo perdiste. ¿Viste? ¿Viste? Sí, lo escuché. No, se la mandaron a Mario, me parece, y quedó un poco. Ah, siempre así de... Qué copado el chabón, ¿no? Sí, muy buena onda, la verdad que sí, un campeón. Buena onda, la verdad que sí, che. Estamos hablando de Topa, ¿no? Bueno, que estuvo con nosotros hace un rato, Topa en Muni. Sí, claro. Chicos, bueno, tengo que ver la tele, en serio, un café con leche. ¿Qué pasa? ¿Está el Papa diciendo algún mensaje, algo? Infama, vas a ver, alguna porquería de esas, ¿no? Me quiero ir a Flores a ver la casa natal de... ¿De Bergol? La inversión de 500, están todos los móviles ahí, es una cosa de loco. Es increíble, ¿no, no la viste a la viejita que fue su novia, que dicen que... Se lo juro que sí. ¿Que fue su novia? Se lo juro que... Ella le colgó la galleta y por eso se ordenó. Le dijo él, supuestamente, si no nos casamos me hago cura. Le hizo una carta a él, a los 12 años, y se la descubrió el padre de ella y la cagó a trompada. Lo contó yo hoy en la mañana. Bien, también Verónica ahí, vamos. Te pusimos todas las cábalas, así que ya sabes, si enfermo y todo, vas el sábado a la cancha, tenés todo el arsenal encima. Estamos con vos, esclavo. te despido con esto, con este mensaje, bueno. El orgullo que sienten todos los argentinos en este momento es un sentimiento insuficiente. Estoy seguro que la designación de Jorge Bergoglio / Francisco I es una señal del Señor a la Argentina, una muestra de confianza en su destino como pueblo y como nación. Agradezco hondamente esta bendición, doctor Carlos Saúl Menem. ¡Vamos! El emperador habla. ¿En serio dijo eso, Carlos? ¿Qué? Sí, mandó una declaración como senador nacional. Superó la carta de Cristina, más sentida. Fue más afectuosa, por lo menos. Mi viejo, te mandamos un abrazo, que te mejores. Hasta mañana o hasta el lunes. Chao, loquito. Chao, Guasno. Está enfermo, está en cama, así que tal vez mañana venga, tal vez no. Vamos con Carajo haciendo Ironía en vivo en Cosquín 2013. 10 minutos para las 6 de la tarde. Tenían a Carajo con Ironía en vivo en Cosquín. Hoy a la noche a las 23 horas en vortex.com/artes, ciclo de películas. Se va a pasar la película Palmera. Estamos comunicados con su director, Leo Damario. Leo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, buenas tardes. Leo, ¿de qué trata la película? Es protagonizada por Micaela Breque, que hasta hace poco era la novia de El Salmón. ¿De qué se trata la peli? Sí, bueno, en realidad Mica no es la protagonista exacta de la película, sino es un personaje, es una película muy coral, entonces el personaje de ella es bastante destacado. Es una película más que nada psicodélica, ¿no? Y que habla de justamente los psicotrópicos y de los diferentes estados, de las diferentes drogas y alteraciones de la mente. Y en sí, en líneas así resumidas, es la historia de una chica que se va al Tigre con 6 amigas a pasar un fin de semana de experimentación con drogas, y justamente sufre un ACV, un paro cerebrovascular, en este viaje. Y la película arranca en el coma farmacológico de esta chica dentro de su cabeza. Y la primera hora y 10 de película sucede toda dentro de la cabeza de ella, con los recuerdos de esa tarde donde Mica hace de una de las amigas. Y cada amiga representa medio una poetisa y una musa inspiradora, ¿no? Entonces Mica hace de Afrodita de Botticelli, que no sé si si viste el cuadro de Afrodita, es una... es como una de las primeras mujeres desnudas que se pintaron, ¿no? La música es de Carca y hay narración de Erika García. Sí, Erika García es la voz en off de la protagonista, que está ahí en el que sería como la narración de este coma, y la música es de Carca, que revisita toda la discografía de Carca y hace como foco puntual en el primer disco de Carca, Miss Universo. Entonces es como que ese disco se pasa prácticamente entero dentro de la película. Digamos que no es música que Carca ahí hizo para la película, sino que es su música, ya editada. Claro, hay un tema que sí es de Carca para la peli, que es Vacaciones, que de hecho es el videoclip de la película, y después es la discografía de él, porque también mucho de la peli, de la historia y de estos personajes tiene que ver con su música. Entonces me parecía adecuado, viste, trabajar la música de Carca, también de los clásicos de él. Leo, vos hiciste videos, me dicen que hiciste con Babasónicos. ¿Qué videos hiciste de Babasónicos? Con los Babas hice dos documentales, que es a mí lo que más me gusta de mi trabajo con ellos. ¿Y la hora de Jessica es tuyo? Los dos anteriores, justo el primero que se hizo de ellos, que llamó Gratis, que se estrenó en internet, y después se hizo Privado, que salió con el disco, el último disco de ellos a propósito. Y después hice un videoarte que salió estuvo en el Palacio de Tokio en Francia, viste, ahí seleccionado, se pasó en Conex también, y así como algunos videos más chicos, siempre laburando con ellos más que nada por fuera del sello, porque como un lado más artístico, no tanto del lado del corte de difusión. ¿Videos de canciones hiciste, clips con ellos? Sí, hice alrededor de 60 videoclips, no con ellos. Con ellos sí, creo que tenemos uno de Pobre Duende, pero alrededor de 60 videoclips tengo, no sé, para Banda de Turistas, y seguimos, bueno, para Miranda, hice los últimos 3. ¿Siempre estuviste ligado a la música? Digamos, esta película también tiene por el costado de Carca y de Erika. Tengo entendido que Dárgelos tiene algún tipo de participación también. Él está en la canción que se llama Sentada a la Luz del Sol, que es uno de los primeros temas que abre Miss Universo. Y después sí, en realidad, viste, en mi carrera yo empiezo a filmar a los 17 cuando hago un corto con Emma Orbiler de Artes Marciales, hará unos años de eso, y después estuve siempre, entré medio al videoclip también por los documentales y por esta cosa con esta ligación con la música, y se fue también dando, no sé, una alianza con Miranda para la película anterior que hice. Ale hacía toda la música de la película, con Gaby Lucena. Y es como que siempre se laburó, viste, la música del cine lo trabajamos muy juntos. Estamos hablando con Leo Damario, director de la película que esta noche se va a pasar en Vortex. Tienen que ingresar en vortex.com/artes a las 11 de la noche. La película se estrenó ya, se va a estrenar, se puede ver en cine. La película se estrenó en Conex el 8 de enero. Que fueron una única función, que fueron unas 500 personas. La verdad que tuvo muy buena repercusión de la gente, de la crítica. Y ahora es una película que se hizo en su inicio para internet. Es una película que se filmó y a los 3 meses ya la estaban pidiendo de salas. Que eso fue como para el cine independiente una suerte enorme. Y ahora la segunda función que tiene el mundo es acá, en Vorterix Online. ¿Vos la planeaste para internet por el tipo de tema que trata la película? ¿Por ahí pensabas que no podía tener un estreno comercial? Claro, en realidad yo estoy con otro proyecto que es más largo, que es una película con Leticia Bredich y Juana Viale, que en el tiempo de espera de que ese proyecto salga, que todavía está trabajando la coproducción, tuvimos este guión y decidimos filmarlos con mi equipo. Y la película se hizo, sí, para internet, en un punto por lo espontánea que era, pero después creció tanto el tema de la repercusión que tuvo con el tráiler y con el interés de la gente, que me la pidieron salas y me interesó Conex más que nada. Pero sí, la película fue planeada para internet. Fue una cosa de hacer una película que salga rápido, mi idea era esa, ¿no? O sea, ir como contra los tiempos del cine clásico. Leo, muchas gracias, te mandamos un abrazo. Y bueno, hoy a las 11 entonces en vorterix.com/artes, Palmera de Leo, la van a poder ver. Dale, bueno, muchas gracias. Saludos a todos. Saludos. Era Leo Damari, director de esta película que van a poder ver en la noche de Vorterix. Sí, el tráiler está en artes, en la página vorterix.com. Estuvimos viendo algunas imágenes mientras charlábamos con Leo. Nosotros nos vamos con una canción de Carca que se llama ¿Qué preciosura esta locura? Esta locura, qué preciosura, esta locura.